Radio, tu voz en el barrio. Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante. Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Estoy genio, brillante, lámpara mediante, estoy flor de atorrante, inconturso y maleante. No sabes de un no, no hay luz que no concuerde. Tan cerca los dioses resplandecen. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenos días a toda la gente de Remedios de Escalada y zonas aledañas, le agregamos. Y el mundo. El mundo que nos está escuchando, ¿eh? Si no me equivoco, mire, en un ratito vamos a tener un mensajito de gente que está se levanta temprano porque tenemos diferencia de 2 horas, creo, con Costa Rica. Hay uno que tiene una... El amigo, Argento. Claro, bueno, él le cuesta más. Me dijo que se iba a poner el despertador porque él tiene una pizzería. Entonces la noche se le hace un poco más larga. Siempre le costó el despertador. A Loli. Dijo, voy a hacer todo lo posible, Sara, mañana voy a estar escuchándolo otra vez. Y Marcelo Moreira, el hermano de Wampa, el tatuador. También. Tatuajes, bueno, él tiene una panadería, se levanta más temprano. Vamos a ver si conseguimos la publicidad de la panadería allá de Costa Rica. Él seguramente puede estar escuchándonos. ¿Cómo le va, Cirigliano? ¿Qué dice Héctor? Buenos días a todos. Llegamos y salió el sol. Somos nosotros provocamos eso acá en el pueblo. Así es. Que lindo día para comenzar, tenemos muchas cosas para contar, muchos invitados, algunas notas especiales, lindas notas, 9:04 aquí desde los estudios de Mosh Radio en Doctor Melo 4565, 15 grados la temperatura, parcialmente nublado, vamos a tener una máxima de 18 grados, ya pasó la mínima de 9 grados. Viento noroeste a 8 kilómetros por hoy día, ideal. Para confesores. Confesores. Tiene todos los datos. Parece un programa de radio de verdad este. Somos Mosh Radio, www.moshradio.com. Por ahí baja la aplicación y nos puede sintonizar al toque. 3974-7601, nuestra vía de comunicación. Esto es Escalada y su gente, el programa de Héctor Torres. Mi nombre es Fernando Cirigliano y nos hacemos compañía hasta las 12. Muy bien, una ventana al barrio. Por eso lo tiene que decir usted. Una ventana eso al barrio, ahí va la señora. Ya la gente empieza como loca a pasar y a saludarnos por aquí. Che, agradecer a Juan Carlos Vilota y a Jorge Pláceres, que ayer estuvimos teniendo una linda charla, una linda nota por Talleres 2.0. Le agradecemos la mano al alma, ¿no? Porque fue una linda nota que nos hicieron y que ya está. ¿Ya está colgada? Ya está colgada. Recién venía para la emisora, antes en mi casa, sí. Porque fue una nota de 40, 50 minutos. Lo estaba escuchando, porque anoche de tarde no la escuché. Y terminé de escucharla acá en la panadería cuando me acordé que el otro día lo dejamos sin desayuno, pobre a Matías Datri, que está en la operación técnica. Sí. Y pasé ahora corriendo y digo, voy a comprar unas masitas, algo. Qué antiguo, masitas. Son masitas. Le mandamos un saludo a la gente de la panadería. Para atenderlo como corresponde, porque nos atiende bien. Así que bueno, vamos a hacer un nuevo programa. Tenemos varias notas. Ahora le voy a sumar otra yo. Bueno. Una charlita de 4 o 5 minutos. Porque está lleno Escalada de solidaridad. Escalada está solidaria. Y vamos a seguir comentando quiénes son estos héroes anónimos de la pandemia que nos toca vivir, le podemos poner los Oyamans. Oyamans. ¿Eh? P- Pero, ¿cómo pero, sería todes? Pues si no me va a retar. Todes. Lilén Sisca. Vio que yo no digo todes. Todas no, o todos. Y ahí involucro todo. A todos. ¿No? Pero Lilén me reta a veces. ¿Todex se dice ahora? Todes, sí, ahora es todes. Todes. Involucra a todo, todes, a todos. Sí. Pero digo, es una movida que comenzó en el club y a partir de ahí se fue... ¿cómo? No, comenzó a nivel nacional, la lucha... No, pero mujeres. Hablemos de nuestro lugar. De lugar. Sí, en talleres, sí. En fue talleres. El centro y se empezó a expandir y lo, exactamente. Y sigo reiterando. Somos tan inteligentes sí. que no se, ¿nosotros no se cruzan. No, la gente que lo realiza. No se cruzan. No. No hay un campeonato a ver de quién da más. Y quién, es todo el tema es ayudar. Exactamente. Y si siguen sumando. Hoy vamos a tener la palabra de muchos de ellos. Sí, y ahora anoche, haciendo producción a altas horas de la noche, va a haber una olla. A mí no me gusta, no le puedo encontrar la vuelta a la olla. Yo digo, ¿almuerzo solidario o cena solidaria? No me gusta decirle la olla. Bueno, pero es como bajarle el precio, ¿no? Pero siempre fueron ollas populares, obviamente. Pero bueno, en un ratito vamos a estar hablando con Oski Ámbar, ahora le paso el teléfono para que nos comuniquemos con ellos. Ahí de la de Villa Talleres, van a estar en la esquina de San Salvador y Rosales. Ya están, ya deben estar ahí preparando el fuego. Para el mediodía de hoy. Para el mediodía, el almuerzo. Después tenemos a la noche la iglesia, que ahora le vamos a comentar. Sí. Vamos a charlar también con una de las protagonistas. Talleres está full, los pibes. Bueno, por todos lados se despertó la solidaridad entre los más humildes. Cuando algunos miserables que tienen. Algunos más de 1,000 millones de dólares, sí. pero otros están de 20, 30, 40 millones para arriba y no quieren pagar un mínimo de impuesto en esta situación que está viviendo el país. Una vez más, los más humildes se preocupan de los más humildes. Y sacan, porque en algunos casos, perdón, sacan de su bolsillo. Sí. Porque uno recibe donaciones. ¿Sí? El municipio hace acercar, algunos concejales acercan también, como el caso de Daniel Dragón y bueno. El que conoce a alguno en el barrio se acerca a la panadería, che muchachos vengan a buscar el pan, no hay ningún problema, pero siempre falta algo y ese algo son 400, 500, 600 y eso sale del bolsillo de los que menos tienen. No necesitan que el gobierno le ponga el 1% de lo que ganas. Lo que pasa es que los que hoy están realizando toda esta movida saben las necesidades del otro. Exacto, conocen su barrio. Entonces lo hacen en forma directa y es como si lo hicieran para ellos. Entonces ahí está la diferencia. La gente que usted menciona, que es el porcentaje más importante de gente de dinero del país y creo que del mundo, no tiene esa necesidad y no sabe cómo asumirla. No sabe y no quiere, son malos. Muchos también. Muchos son, yo creo más que son... No toman los ejemplos de otros países más desarrollados que sí lo tienen como... algo inherente a su condición normal, como el caso de Alemania, que pone el impuesto a la riqueza como algo normal de todos los días y no hay nadie que diga que no. No hay nada. Nada, no hay corte de ruta, nada. En un rato le vamos a, a decir, perdón, los invitados que tenemos. Si se quieren comunicar, nos quieren mandar un mensajito. 3974-7601, nuestra vía de comunicación. 3974-7601, www.mosradio.com. Ahí te bajás la aplicación. Y los que quieran mandarnos un WhatsApp, 153-880-2950, y nos dicen si nos están escuchando. 153-880-2950. Después que yo le diga quiénes son nuestros auspiciantes, para el enojo y la bronca de Sergio Mobilio, le vamos a decir por qué tienen que mandar un mensajito al WhatsApp. Ya hay lista, ¿no? Y le digo, mire, hoy tengo 87 personas. Ahora le vamos a decir qué pasa. Bueno, 3974-7601, 153-880-2950, o a la página, ¿sí? De quien quiera oír. Bueno, me traiciona, era mi... De Escalada y su gente, me tengo que poner con cartelito. Escalada y su gente, bueno. Muy linda la página, felicitaciones. Sí, Arián, está linda. No, la armé yo, Arián no me quiso ayudar. ¿Cómo no te quiso ayudar? No, la armé yo solo, estaba en su habitación. Logísticamente, dijiste, nada. Ahora te ayudo, mi hijo. Bueno, que tengan un buen programa en el día de hoy, Juan Carlos Vilota, muchísimas gracias. Gracias, Juan. Le leemos la carpeta de anunciantes y ya nos metemos de lleno en el programa. en por qué tenés que llamar o mandarnos un mensajito. Vamos a hacer una pequeña editorial con el Club Atlético Talleres. ¿Quiere? Que está a punto de cumplir años, lo dejo eso en sus manos. 114 años. 104, dije yo ayer, me equivoqué. 114 años. Pero bueno, ahora le vamos a decir quiénes auspician nuestro programa, ¿sí? Para ir ya empezando. Bajamos con la cortinita. Exactamente. Estudio Contable Luis Mascaretti, contador público nacional, impuestos, balances, sueldos, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Llámalo al 154-491-5249. Casa Pepe Medina, sepelios, servicios fúnebres, cremaciones. Avenida Hipólito Yrigoyen 6675, Remedios de Escalada, 4242-0520. Libertad, muebles y artículos para el hogar, créditos personales, socios del Club Atlético Talleres con la cuota al día, 10% de descuento. Avenida San Martín 1902, Lanús Oeste, Magallanes 3102, Remedios de Escalada, y Murature 2174, Villa Fiorito. Reparto de carnes y embutidos, achura, cerdo, Frigocar, directo del campo a tu carnicería, ventas por mayor y menor. Llama 113-275-8338, Frigocar. Frapar, Construcciones Civiles, en Banfield Oeste y Lomas de Zamora. Contacto 116-482-2968, Losas, Carpintería, Hormigonados. Frigorífico El Recero, directo del campo a tu mesa. La calidad marca la diferencia. Pollo, milanesa de pollo, de carne. Hacé tu pedido llamando al 3967-1705 o visitanos en Frigorífico El Recero, Taborda, esquina José León Suárez. Autoservicio La Utopía de Graciela y Miguel. Almacén, fiambrería, verdulería. 13 años junto al barrio. Envíos a domicilio sin cargo llamando al 3973-9329. Recibimos todas las tarjetas sociales y no te recargamos un peso. Dardo Rocha 3974. Autoservicio La Utopía. Las Nenas, almacén, kiosco, regalería, carga virtual. Las Nenas, la esquina más simpática de Escalada, Bedoya, esquina Rosales. Tómbola Taller Gráfico, diseñamos tus ideas, folletos, flyers, impresiones, laminado mate, tarjetas personales, calcos, que ya sale la nuestra, ya sale ya la está, calco ya nuestra. Está, sí. Garay 181, Remedio de Escalada, delivery 155-049-7615. GL Electricidad, de Nico Gatti, ahora también en Lanús Este, Centenario Uruguayo 1367, 116-089-3554, venta de materiales eléctricos, atención al gremio Iluminación Proyectos, Servicio Técnico de Laderas y Lavarropas AIT, de Damián Dinuso, 4248-1724, 154-187-9748. Arreglamos heladeras exhibidoras, todas las marcas, heladeras familiares. Visita sin cargo en Lanús, Avellaneda y Lomas de Zamora. En la operación técnica, como le decimos siempre, y puesta en el aire, musicalización, Matías Datri. Furniture. ¿Cómo? Furniture. Muy bien. Muebles modernos. Organizadores, sillones, mesas, juegos de living, escritorios, placar. Dardo Rocha, 4222, Escalada, 114-973-2676. Búscanos en Facebook. También. Del amigo Hernán, ¿no? Del amigo Hernán Cian, el living de... El living de Cian. Lo vamos a traer, armamos acá cuando, el living. Cuando se pueda, canta, se levanta, baila, todo. Hace, ¿no? TikTok es ahora que está... La nueva modalidad. Tenemos que hacer nosotros uno de esos, ¿eh? Casa Rosales, distribuidor de Siderar, distribuidor de Isover, chapas galvanizadas, lisas y acanaladas, chapas transparentes, Casa Central, Avenida Rosales, 1267 Escalada, sucursal en Temperley, Avenida Frías, 2714. El teléfono aquí en Escalada, 4240-9414. Aplicación tributaria, sociedad anónima, libros contables, viviendas Tecno House, tu casa inteligente. Construimos en ladrillo. Llámanos desde todo el país al 0800-555-8558. El predio del CAT, canchas de fútbol 5 y 8, fútbol femenino, salón para eventos, escuelita de fútbol, escuela de arqueros, centro de entrenamiento deportivo, hockey femenino. El predio del CAT, Barragán 4400, Remedio de Escalada. Daniel Dragoni, concejal de Lanús, frente de todos. Consultorio odontológico, 2 de mayo, 2784, Lanús Oeste. Solicita turno al 4247-8484. Socios del Club Atlético Talleres con la cuota al día, 15% de descuento. Atendemos Hospital Italiano, Hospital Británico, Swiss Medical, Galeno y Medicus. Se respetan las normas de seguridad por el COVID-19. ¿Lo vio el doctor con el traje de astronauta? No. Después le pasó una, sí. Tus mejores viajes, agencia de turismo, viajes nacionales e internacionales. Estudio Jurídico Taraborelli y Asociados, Italia 16, primer piso, oficina 3, Lomas de Zamora. Uva Roja Vinoteca, regalos empresariales, vinos, licores, whisky, productos de campo, queso, miel, vino patero y habanos cubanos. Uva Roja Vinoteca, Bedoya Esquina, Marco Avellaneda, Remedio de Escalar. GL Electricidad, que con el nuevo local. El nuevo, es hermoso. Es una hermosura. Materiales eléctricos. Usted sabe que a partir de ahora hay luz en Cabur. Claro, exactamente, porque está GL Electricidad. Un local hermoso, ¿eh? Impresionante. ¿Cómo se dice? Showroom. Showroom. Y digo, a primer nivel, ¿eh? Espectacular, realmente. Felicitaciones a Luca Gatti, ¿eh? Que Luca Gatti mantuvo dentro de esta pandemia y con todos los problemas que tuvimos, pagándole el sueldo a su gente, todos los meses, desde que está la pandemia, prácticamente sin laburo, ¿eh? Pero respetó. Lo conté ya, pero me dijo el otro día, Sana, yo lo que tengo... mucho de lo que tengo es por el laburo de estos pibes, no lo puedo dejar sin cobrar. Un grande. No, un fenómeno. Aparte, siempre invirtiendo en la ciudad, en el pueblo. Y está en la camiseta, la mejor. Un emprendedor de primera. Felicitaciones, bueno, muchos años laburando. A Nico no le mandamos nada. GL Electricidad, le dije de Lucas Gatti, materiales eléctricos, diseño e iluminación, instalaciones eléctricas, proyectos, planificación de obras, asesoramiento profesional. Ahora en su nueva dirección, Cabo Ur, 4467, Remedio de Escalada, y Uriarte, 1101, también en Remedios de Escalada. Y le damos la bienvenida, escuche esta, ¿eh? Bienvenida. La bienvenida, sí, a Good Alt, Sociedad Anónima. Muy bien. Estoy una cosa de loco. Internacional. Sí. No, lo que pasa es que usted sabe que llegamos a todo el mundo, estamos a través llegando, de Internet. Estamos llegando y la gente se sigue sumando. Es más, me llamó para ver si podía publicitar. Y dijimos que todavía teníamos algunos cupos para la bronca del señor Ascenso. Ya lo vamos a hablar con ese. Así que, bueno, bienvenido a Good Air, al ingeniero Ricardo Vesprovano y a la familia que nos dio la publicidad. Good Air SRL está en la calle Piñeiro, 358, Lanús Oeste, 4241-1095, el teléfono, 154-491-3232, venta. Proyecto e instalación, service de aire acondicionado y calefacción, ventilación. Trabajamos primeras marcas, Surrey, LG, pues LG. Antes decía LG y mi hijo me decía, no, es LG, Daikin y York. Diseño ADAC, que es para la eliminación en el ambiente del coronavirus, del virus del COVID. Sí. Así que bueno, bienvenidos, ¿eh? Good Eye SRL, Piñeiro 358, Lanús Oeste, venta, proyecto, instalación y service de aire acondicionado, calefacción y ventilación. Y también le damos la bienvenida a la gente de Heladería Montego. Muy bien. También nos llamó para ver si podía pisar en el programa. Heladería Montego, 31 años junto a Remedio de Escalada, Beltrán 105, esquina de Iberlucea. Delivery 4202-6171 y 4202-7709. Hacé tu pedido de bombones, casatas, tortas heladas con gustos a elección y además los 45 gustos de siempre para que vos puedas elegir. Así que una tradición en Escalada. Sí, años. 31 años junto al pueblo. Muy bien. Como Perón. Ahí está. Nuestro opusiente, muchas gracias. 9 horas 19 minutos, 15 grados la temperatura, parcialmente nublado aquí en Doctor Melo 4565, Remedio de Escalada. Todavía nadie salió a hacer las compras, no ha pasado poca gente para saludarnos. Somos Mos Radio por www.mosradio.com, 3974-7601, nuestra vía de comunicación. Estamos hasta las 12, esto es Escalada y su gente. Muy bien, ¿por qué tenés que llamar? O llamás al 3974-7601 o me mandás un mensajito de WhatsApp al 153-880-2950. Usted no quiere dar su WhatsApp, ¿no? Todavía no, porque no tengo línea. Ah, no tiene línea. Bueno, ¿por qué tenés que llamar? Esto es así. Hace 25 días que pedí el chip y todavía ni te atienden el teléfono. Bueno, el tema es así. La gente de Tus Mejores Viajes, agencia de turismo. Los amigos. Sí, Leo Vaca y Sebastián Pesola. Dijeron, queremos colaborar, tienen el auspicio, pero aparte queremos regalar algo. Bueno, la gente de Tus Mejores Viajes, para cuando se termine la pandemia, ¿sí?, nos regala para sortear, entre todos los que ahora vamos a nombrar, más los que sumemos hasta que llegue el momento, una estadía para dos personas en Mar del Plata con media pensión. Vayan anotando, ¿eh? Una estadía en Mar del Plata para dos personas con media pensión. Desayuno y almuerzo. Y después de la noche te haces una salidita, un panchito, sí, algo y ya estamos. Sin viaje por ahora, porque no sabemos cómo va a estar el tema de transporte. O sea que ahí tenés una opción, ¿sí? Mar del Plata, 2 días, media pensión, sin el bus. ¿Está bien? Exacto. Pero además, mi amigo... ¿Hay otro regalo más? Este es espectacular. Juanca Lodé, mi amigo Juanca, o es Lodé Juanca, él le pone sí. Juanca Lodé, tiene en Mar del Plata con su familia el Hotel Cerdeña y el Hotel La Escama. La Escama está frente al mar. Salís y el guardavidas... Y te tiras al agua. Te tiras al agua, sí. Mi angulito y te seguís para el agua. Yo que yo soy de... Playa privada tiene. Ponele, la hacemos privada. Usted sabe que nosotros para tener iniciativas somos así. Bueno, Juanca, mi amigo Juanca, que tiene en el Hotel Cerdeña y el Hotel La Escama en Santa Teresita, La Escama frente al mar, Cerdeña a 3 cuadras del mar y a 2 cuadras del centro, nos regalan para diciembre... Para diciembre, entre lunes y viernes, no fin de semana, no sábado y domingo, entre lunes y viernes, una estadía, ¿sí?, para 2 personas en cualquiera de los 2 hoteles con desayuno. Al margen de este. Al margen del otro, sí, son 2 cosas distintas. Pero además Juanca dice, al que vaya, al que gane y le toque ir al Cerdeña o al Hotel La Escama, dice, con el desayuno nada más, una de las noches pasan por Juanca Resto Bar. También. Y ahí tienen la pizza y 2 pintas. 2 pintas. Perfecto. ¿2 pintas? Para arrancar. ¿Sabes lo que es 2 pintas? Claro. Sí, sí, para arrancar, para arrancar. 2 pintas. Porque claro, antes no se eché 2 cervezas, 2 porrones. No. Ahora 2 pintas. ¿Eh? Así que ya saben. Mar del Plata, estadía para 2 personas. Media pensión. Un regalo de la gente de Tus Mejores Viajes. Y en Santa Teresita son otro, para otros. La estadía para 2 personas con el desayuno y más alguna pizza en una de las noches y 2 pintas. Para regalo de la gente de Hotel La Escama, Hotel Cerdeña y Juan Carresto Bar, que están ahí en Santa Teresita. Así que tienen que mandar mensajitos. Y ponerle me gusta a la página nueva. Y me gusta la página, que tiene mucho. Ya arrancaron. Tiembla. ¿Sí? Tiembla Pampita. Y todo. Sí, ya tengo 166 seguidores. Guarda. Así que, escúcheme, son 166. En una semana. En una semana, no me baje el precio. En una semana. ¿Tiene un temita preparado de los que yo le traje o el otro? No, el otro. Todo, bueno, el otro lo dejamos ahora para cuando mi amiga me dice que está escuchando. Le vamos a mandar a nuestra amiga Elina Mancilla, la mamá de... Del Dudy, del Mágico. Del Mágico Pérez. Bueno, me pidió un temita musical porque el papá estaría cumpliendo 100 años. Ahí lo mire bien el mensaje. 100 años y le quiere dedicar un tema. Ese lo dejamos para dentro. Ese será el Capitán Pérez. Claro, ese es el más Pérez de todos. Así que hasta que llegue ese momento que ya me dice, ¿estoy escuchando? Escuchamos otro temita y ya volvemos. Para mí ciertas cosas en la vida nos hicieron para mí. Hay 2 días en la vida para los que no nací. Esos días fue cuando te conocí. Me atraparon tus mentiras y me enamoré de ti, del camelo de tus risas, de tus ganas de vivir, de la crueldad de tus caricias por las que creí morir. Hay 2 días en la vida para los que no nací, 2 momentos en la vida que no existen para mí. Ciertas cosas en la vida nos hicieron para mí. Hay 2 días en la vida para los que no nací. Días fue justo el que te perdí. Se fue tu cara bonita y mis ganas de vivir. Se acabaron las mentiras y de todo aprendí. Que hay 2 días en la vida que no nací.

Muy bien, estamos tratando de solucionar un problemita técnico que tenemos con la línea para poder hacer todos los reportajes. Ya lo estamos solucionando, por eso es que no salíamos. Tenemos los primeros mensajitos. Leti Belvisotti, que le mandamos un saludo, nos está escuchando, tomando mate con unos bizcochitos caseros. Así que, buenísimo, muchísimas gracias por estar. En la semana me dijo que nos iba a escuchar, le dimos la forma de cómo lo podía hacer y nos está escuchando, así que muchísimas gracias. Mi hijo Matías Torres, buen día, sanatorio. No, papá, sanatorio. Es pa, solo, así pa. O buen día, sanatorio. Saludos a Fernando, aguante Escalada y su gente. Muchísimas gracias. Y también desde Castelli, Teresa Torres, que está con Miguelito, grande. Con Miguelito Lapierre, escuchando el programa. Le vamos a tirar antes de hablar. Para todo Castelli, para para Pata también, que deben estar escuchando. El 25 de mayo cumplió años, un nuevo aniversario, el Club de Pesca de Remedios de Escalada. Así que le mandamos un saludo. Legendaria de Escalada. Sí, esa sería la palabra. Sí. Usted nació y después ya estaba, sí, muy bien. Ahí se van las chicas de la policía, que nos están yendo a cumplir con su trabajo. Linda la rubia, Linda la rubia. Usted no diga nada, que lo están escuchando, le van a pegar un palazo. Cuatro agentes de la policía de la Provincia de Buenos Aires que nos van a cuidar, van a ocupar sus lugares ahí en la calle Beltrán, en la zona céntrica, Remedio de Escalada, donde estamos. Le voy a decir, vio que le dije lo de los viajes Mar del Plata. El listado. Le voy a decir algunos. Entre todos los que le dieron me gusta a la página, o los que nos mandaron un mensajito, nos mandan a la página o a nuestros celulares, ¿sí? Tenemos 166 personas. Todavía no pude contactar todos, porque vio que en la página dice usted tiene 166 me gusta, pero no puedo hacer como en el Facebook, que vio que usted ve quién le puso me gusta. En la página no los puedo ver, no sé por qué. Entonces tengo que estar buscando en el historial uno por uno. Exactamente. Hoy, hasta el día de la fecha, hasta este momento que lo tenemos al señor Ascenso esperando, tenemos 87 personas que pude rescatar y fuimos anotando. Cada uno de ellos va a participar por lo que elegimos recién. Una estadía en Mar del Plata, dos personas con media pensión. Regalo, obsequio de la gente de Tus Mejores Viajes. Tus Mejores Viajes. Sí. Y después, Juan Calodé, mi amigo Juan Carlos, del Hotel Cerdeña y el Hotel La Escama. ¿En dónde? Santa Teresita. Siempre usted mucha costa atlántica. Sí, lo mío es la costa atlántica. Bueno, y Juanca Restobar nos regalan. También para dos personas, entre lunes y viernes, una estadía para dos personas con desayuno. Pero además, si estás ahí en el hotel, a la noche te vas a Juan Carretobar y tenés una grande mozzarella o la que vos elijas. Con dos pintas. Bueno. Lindo programita. Sí. Hasta ahora los que están participando, le voy a leer 10. Después, en un rato, leo 10 más. ¿Quiénes están participando? Elina Mancilla, ¿estás escuchando el programa? Porque ya tenemos preparado el temita para dedicarle a tu papá, que estaría cumpliendo hoy, en estos días, 100 años, ¿sí? Bueno, ¿sabe quién tiene el número uno? ¿Quién? Norberto D'Angelo. ¡No! Sí, no, porque rescaté justo el primero que vi, fue Norberto D'Angelo, con el número uno. Participa también. Participa. Con el número dos, un equipo de fútbol. Vamos a ir hasta el once. Este equipo representaría a Escalada y su gente. En el arco, Norberto D'Angelo con el 1. En la línea de fondo, Damián Dinuso con el 2. Mirá vos, Damián. Sí. Claudia Barrio con el 3. Bien. No sé cómo andará Claudia Barrio, Juan de 3. Fernando Ballestero con el 4. Dale. Mario Suárez. Sí. El señor México, que nos trajo la ropa de Aves por a Talleres, va a estar con el 5, distribuyendo. Usted que sabe de estas cosas. Tuvo que ir a usted a rescatar toda la ropa. Sí. Con el número 6, medio pesado el central, Esteban Ramón Casos. Bueno, sí. Va a estar con el 6. Picante. Hay que pasarlo, ¿eh? Con el número 7, ¿sabe quién va a estar? Dígame. Uno chiquitito. ¿Un rapidito? Picante. ¿Picante? Del club. Muy picante. ¿También? Vicepresidente fue. Hasta no. Adrián Souto. Con el 7. Hace toda la banda, ¿eh? Hace toda la banda, Adrián, ¿eh? Exactamente. Juega de 3, de 8 y de 7. Muy bien. Con el número 8, lo vi pesado el otro día. Con el número 8, Ricardo Vesprobanoy. Bueno, pero de experiencia. En el medio hay que dársela todas a él. Ricardo Vesprobanoy lo tenemos esperando a Sergio. Ya estamos, Sergio, con el 8. Bueno, con el número 10, la gente de Fomento Escalada, ellos dirán quién pondrá el número 10. Sí. Y con el número 11, este juega. Tiene menos fútbol ¿no? que el Villiquen. Sí. Fernando Balsanquiaco. El compañero, esos son los 11 que hasta ahora... Que arrancaron. Que arrancaron, ¿sí? Mire, tengo... no somos internacionales, ya le digo. Walter Pardiña me dice, loco, con el 14 siempre de suplente. Walter Pardiña. Pero, el vicepresidente de la subcomisión del guiso. Mire qué alegría. Dígame. Los estoy escuchando. Buen día, Sana. Saludos desde Montezuma, Costa Rica. Anótese ese poroto. Se levantó. Se levantó Loli Argento. Saludos, Loli. Como si lo estuviera viendo entrar al club, con su caminar cancherito, así, peticito, saludando. Un saludo internacional. Exactamente, con su gorrita, con los colores. Su barbita. De Jamaica, su barbita. Un siempre abrazo. Siempre tranquilo. Siempre tranquilo, siempre tranquilo. Un abrazo grandísimo, amigo. Un saludo al Chelo y a toda la gente que está por allá, amigos y conocidos de todos ustedes, un abrazo grande realmente. La patria de escalada allá en Costa Rica. En Montezuma, tienen una bandera, Montezuma de Talleres. Sí, sí, sí. Así que, Loli, querido, un abrazo grandísimo, los mejores recuerdos de vos, ojalá en algún momento puedas venirte a dar una vuelta por escalada, o mejor, ojalá en algún momento podamos ir nosotros. Nos podemos llegar a contactar para charlar un ratito también uno de estos sábados. Sí. Están allá, playa, no, obviamente deben tener los problemas que podemos llegar a tener todos, pero... El lugar es maravilloso. Así que, amigo, un abrazo grande y un saludo. Quédate pegadito. Ahora vamos a buscar un temita para vos. Y ahora... 9:39 de la mañana, 15 grados la temperatura, parcialmente nublado. Hoy estamos en mosradio.com, aquí haciéndole compañía hasta las 12 del mediodía. Esto es Escalada y su Gente, el programa de Héctor Torres. Mi nombre es Fernando Cirilano y tengo el gusto, el placer... de saludar en esta mañana del 30 de mayo a un maestro de esto que es transmitir fútbol por todos los canales que se puedan transmitir y que es un colega de la hostia que tiene infinidad de años trabajando con todo esto, es un maestro. Sí. Dígalo, a usted le cuesta pero es así, sí, hay que reconocerlo. Dueño de marcas. Es un maestro. Dueño de marcas... importantes de programas que han hecho historia y siguen haciendo historia. Aparte siempre bien acompañado. También, siempre siempre con columnistas, siempre con buenos columnistas. Como la botellita de vino esa Mistela, vio que tiene la formita así, bueno, eso. Sergio Mobilio, buenos días, gracias por estar. ¿Cómo te va, Fernando? Héctor, un gusto saludarlos. Realmente la presentación me parece que fue de más exagerada. Primero, antes que nada, felicitarlos a ustedes por este proyecto que nos llena el alma a todos los que somos desde Remedios de Escalada, a todos los que tenemos el corazón rojo y blanco. Y bueno, ya es un clásico en mi casa a las 9 de la mañana los sábados escucharlos, así que nos ayudan un poquito a pasar este mal momento que está pasando el mundo, no solamente nuestro país, ¿no? ¿Cómo va eso? ¿En qué proyecto estás trabajando? ¿Estás subiendo a las redes también tu programa, no? Sí, estamos subiendo parte del programa. Hasta mediados del mes de abril estuvimos repitiendo, entre comillas, algunas previas, algunos compactos de lo que hicimos durante 3 temporadas a lo largo de Marca de Ascenso, pero bueno, después por una decisión del canal, nosotros grabamos en Cablevisión allá en Saavedra, bueno, con este tema del COVID-19 no nos permitían ingresar al estudio, entonces decidimos pararlo porque, bueno, era más gastos de edición y de todo lo que significa tener un programa al aire, más teniendo en cuenta que eran todas cosas repetidas, así que ahora le apostamos un poco a las redes, haciendo algunos vivos y esperando que todo se solucione. Me parece que esto va para largo, pero bueno, estamos en pasando un momento muy delicado y hay que aguantar los trapos, no queda otra. ¿Cuántos años metido en este metier, Sergito? Y mirá, Fer, yo... con esto arrancamos hace casi 30 años. 30 años arrancamos allá en unos estudios en Adrogué. Salió la oportunidad. Yo en esa oportunidad estaba haciendo unos noticieros y aparte tenía un programa con Aníbal Jai, uno con el Beto Alonso. Pero, viste, era columnista. Y un día se fue un programa que se llamaba Vélez y mi Mundo y el dueño del canal me dice, me interesa que hagas un programa de deportes extremos. Todos los días a las 19, en vivo, de lunes a viernes. Por supuesto que me negué, le digo, no, mirá, Jorge, yo no entiendo nada, y aparte, ¿de dónde saco las imágenes? No, acá no importa. Escalada. Se las choreamos de algún lado. De Avellaneda y Dardo Rocha. Claro. Y San Salvador. Ahí hay muchos deportes extremos, es verdad. Claro. Y bueno, le ofrecí la posibilidad de hacer algo de fútbol de ascenso, que era lo que yo más quería hacer, y me dijo que no quería ascenso, que el ascenso era de negros, que esto y que el otro. Y bueno, yo le insistí, hasta que me dijo, bueno, ¿qué necesitas? Y en esa época, mirá lo que te estoy hablando, le pedí 100 pesos para la escenografía, y fui a un kiosco de revistas, me compré 5 banderines, por supuesto que el de taller es el primero, y dije, bueno, ya por lo menos tengo para poner en la pared algunos banderines de clubes de ascenso. Después, cuando llegué al canal, me encontré con una publicidad que había donado no sé cuántos relojes de plástico, y empecé a agarrar relojes, todo sirve. Y la hora del ascenso. Digo, me necesitaba una chica que me acompañe, porque para feo ya estaba yo. Llamé a un jugador de talleres, Gastón Tosi, le dije, necesito una chica que me acompañe para esto. Él me indicó, me dio el teléfono de Bárbara Denis, la llamé, no la conocía, por supuesto. En ese momento eran pareja. Nos pusimos de acuerdo, claro, en su momento fueron pareja. En ese momento Bárbara creo que estaba saliendo con el Chori Domínguez, el jugador que estaba en Quilmes en ese momento. Y bueno, nos pusimos de acuerdo con Bárbara, la llevé al canal, hicimos una presentación y arrancamos un lunes, 19 horas en vivo. Y bueno, nosotros no sabíamos la repercusión que íbamos a tener. Llegábamos a tener 400 mensajes, 500 mensajes con 2 líneas de teléfono. Por supuesto, llevábamos cada personaje que se prendían al juego. En ese momento competíamos con un programa llamado ABC Diario, que estaba en Teis Sport, sí, ellos sí. Estaban en el canal 19 y nosotros en el 20. Y bueno, a veces diario era un programa grabado, nosotros íbamos en vivo, traíamos protagonistas, y bueno, de hecho, no sé, por ejemplo, traer a Bazán Vera y leer un mensaje que te diga, mirá, a ese negro no lo queremos por la Ferrer, y Bazán Vera que le contestaba, no, ese mensaje es truchado porque en la Ferrer no hay teléfono, te imaginas la catarata de insultos. Y bueno, y así empezamos, y la verdad que fue un éxito, y debido a ese programa empezaron a caer al canal un montón de programas partidarios de Chicago, de Almirante Brón, de Morón. Y ya no era algo de negros. Claro, ya le vieron la beta comercial. Después, de un día para el otro, se acercó el presidente de Olboy, Bugallo, y me dijo si podíamos transmitir en vivo a Olboy. Me pareció una cosa bárbara. Yo lo mejor que hice en el periodismo fue eso. Te imaginas que de la nada te mandaban 2 camiones de exteriores con un montón de televisores, y te vestían y te maquillaban. Hicimos 6-7 partidos de Olboy en vivo, y bueno, eso tuvo su continuidad como por 3 años. Después, bueno, el dueño del canal me salió pidiendo un dinero que yo no podía pagar, porque las publicidades que yo vendía eran para nosotros, no me cobraban el espacio. Pero después dijo, no, mirá, este es el programa uno de los más vistos y te tengo que cobrar tanto. Por supuesto, le dije que no. Salí del aire, después me asocié con otra persona que me dijo, tenés que estar. Vinieron todos los cheques para atrás, otra vez. Y bueno, después como 5 o 6 proyectos hasta llegar a este Marca de Ascenso, que es el actual que estamos haciendo, que es un proyecto familiar mío, en donde nadie gana un peso, en donde nos cuesta muchísimo abonar lo que es el tema de los canales, de la edición, pero por lo menos es un proyecto nuestro, y sabemos que estamos nosotros atrás y que la peleamos día a día, y que tenemos esta locura de hacer el fútbol que tanto nos gusta, ¿no? Acá me mandan un mensajito, me dice que la chica debe estar contento que estamos comentando quiénes eran los novios. sí, viste, no, fue la verdad que cuando lo dije, después me pensé, dije, no, pero es la otra etapa de su vida, de cada uno. Obvio, sí, no pasa nada. A esta altura nos vamos a andar sonrojando por estas cuestiones. No, y vos fijate que, mirá, después de casi 25 años, Bárbara Denis volvió al programa. Volvió hace poquito, sí, sí, sí. Sí, volvió, y nos pone muy contentos que esté con nosotros, porque bueno. Recién comentamos que Loli Argento, Loli nos está escuchando de Costa Rica, de Montezuma, y no, para no ser menos, Marcelo Blanco dice, los estoy escuchando acá de la calle Ruiz de Ocaña. Muy bien. Así que bueno, está Marcelito también escuchándonos. Tenemos un montón de mensajitos, ahora lo vamos a pasar a todos. Yo les hago una pregunta, para cuando van a pedir las publicidades, ¿van enfierrados? ¿Cómo hacen el tema? No, yo no me encargo de ese tema, de la parte comercial es Héctor Torres. Está muy bien. No, yo voy retranqui, viste, voy con el chaleco de talleres, ¿Eh? Sí. En los brazos nada, mostrando los tatuajes. Y con un... ¿cómo es? Un escarbadiente. Acá, claro. ¿Cómo andas? Bien, estamos buscando publicidad. No, la verdad que me puse, y capaz que la gente lo entendió así también, Sergio, nos propusimos, y me propuse sumarlo a Fernando para darle a lo mejor la seriedad en cuanto a la organización del programa, a la producción. Y además nunca lo salí a vender el programa. Siempre dije, bueno, tenemos los colaboradores de siempre, los amigos de siempre, y ya está. Y ahora no, dijimos, vamos a imponer el programa, vamos a imponer la marca, Escalá y su gente. Y por suerte, hoy los medios de comunicación, el internet, el Facebook, todo eso te suman mucho, y vamos dando a conocer quiénes están, con fotos, todo. Y bueno, bien. La gente se está enganchando, y por suerte estamos pudiendo pagar. Este primer mes tuvimos algunos gastos, viste, por los flyers. Te estás pidiendo algo, me parece. Las calcos, bueno, las cositas que... Pero bueno, tenemos amigos que nos bancan, y otros que se van sumando porque van escuchando y les gusta, gente de escalada. La mayoría de las publicidades, fíjate que son de escalada. Sí, no, está muy bien. Yo siempre digo lo mismo, Héctor. Nada es casualidad, son todas causalidades, y uno va sembrando de a poquito lo que va cosechando a lo largo de su vida. Uno empieza a crecer, empieza a mirar para atrás, y uno ya está bastante grande, y cuando empezás a ver estas cosas que vos decís, che, te colaboran con tanto dinero, mucho, poco, pero quieren estar, es realmente lo que uno fue cosechando a lo largo de su vida. Así que bien merecido lo tenés. Y uno, como lo hablábamos el otro día en privado con vos, no lo hace esto por plata, lo hace porque lo tiene, porque tiene corazón, porque tiene convicción, y fundamentalmente lo bueno es no poner. Ya con que empates es realmente importante, y te vas a levantar los sábados con muchas ganas de difundir todo lo de tu barrio. Es lo que genial. Nos pasó, perdón, no, que te pise, lo que nos pasó estando en Fuego, no por la radio en sí, pero los últimos dos meses, y la idea fue, cuando hablamos con Fausto en su momento, hacer el programa, y el día que tuviéramos que poner plata del bolsillo, levantarlo, porque no es la idea. Claro. Y hoy tenemos una carpeta bastante importante en cuanto a la publicidad, y te digo la verdad, y si nos queda un mango, mejor. Pero claro, porque siempre claro, dijimos, por no, nosotros, sí. Viste, vos, nosotros y todos los que hacen el ascenso o programas partidarios se han cansado de poner guita. Y después te tenés que comer la crítica, y viste, pero se taró y siempre dice que va a ser gol y nunca es gol, y no me gusta el relator. Y el día que no estás sos un turro. Entonces, sí. Loco, si hoy nosotros podemos manejar una carpeta, y esta carpeta nos deja, amigo Fernando, aunque sea para pagar la luz y el gas, y bienvenido sea. Pero por supuesto que mucho. Sí, bien merecido lo tienen. No, quédate tranquilo, a muerte con ustedes en este proyecto. Sabés, Sergio, que no es una redundancia, pero Marca de Ascenso es una marca registrada. La gente de Tómbola, Taller Gráfico. Ahí pasó y nos saludó. Sí. Noé nos pasó y nos saludó. Esteban Caso dice, buenos días, Ana y Fernando, que tengan un buen programa. Darte gracias por ponerte el equipo y saludos. Ah, porque lo pusimos en el equipo, claro. Esteban Caso. Ah, sí. Y saludos a Sergio. ¿Qué cancha? Diga usted. Yo quiero maldad. Maldad, pero sí. Vamos a tirar un poquito de sí, recién nombró favor. A gente de la otra parte de TIC, que se armó una polémica esta semana o la semana pasada cuando un panelista muy clarineste, lo conocemos todos, es de la Corpo, mandó mensaje subliminal. De la Orga. Claro, tirándose contra el ascenso, algo que a ese canal le está dando de comer de hace más de 10 años. Y queriendo plasmar una idea que nada que ver con la realidad. Vos sí marcás la realidad en tu programa. Es así, Fernando. Porque vos caminás. Bueno, pero son los mismos que después te quitan la posibilidad a los medios que filman por streaming de transmitir los colores de su equipo favorito. Son los mismos que no ejercían los derechos en determinados años, y cuando te ven crecer empiezan a transmitir partidos hasta de los regionales. Pero bueno, esto es por plata, y bueno, ya estoy cansado de esos periodistas que te denigran, ¿no? A mí, yo cuando empecé con el periodismo, te cuento esto muy rápido, hacía una transmisión partidaria de Independiente. Y un día me mandan a cubrir un Independiente River en cancha de Independiente, en la vieja doble visera. Y Y nada, me voy al vestuario visitante, habían empatado 1-1, y cuando sale, abren la puerta del vestuario visitante, sale Daviche, el presidente que tuvo la institución de Núñez. Sí. Y claro, yo estaba primero con mi grabadorcito, recién empezaban a salir los celulares, y le digo, Alfredo, ¿puedo entrevistarlo? Me dice, sí, cómo no, y me pongo a hacer una nota. Le hice 4 preguntas, estábamos en vivo para una FM de Adrogué. Sí. ¿Entendés? Creo que nos escucharían 15 personas con los familiares incluidos. Le hago la nota y cuando estábamos realizándole la nota escucho al Gordo Palacio que dice de atrás, bueno, estamos esperando que estos nenes que están jugando a ser periodistas terminen. Y a mí no me lo saqué más eso del recuerdo, ¿viste? Porque vos decís, loco, yo lo hago con tanto profesionalismo, bien, mal, regular, ponele el adjetivo que quiera. Pero, ¿viste? Yo creo que todos empezamos desde abajo. Y denostándose entonces, el mismo, porque él salió de ahí. Él salió de Libertad, hacia mí, y no lo envidio por el crecimiento que ha tenido y ojalá siga en los grandes medios, pero tampoco desmerezcas a los que empiezan, ¿viste? Con esto de hacer periodismo, ¿no? El tema que es ese muchacho y varios más, algunos mantuvieron la postura, otros no. Sabemos porque Noé Agut pasó y nos sacó una fotito y ahora la mandó, así que gracias, muchísimas Noé. Gracias. Muchísimas gracias. Sabemos algunos cómo llegaron. Mira, yo tuve cuando fui tesorero de la mesa de la primera B metropolitana en AFA, en aquel momento los clubes de ascenso, la B en ese momento, poníamos 20 pesos los que jugaban de local, porque supuestamente recaudábamos, poníamos 20 pesos todos los lunes, ¿sí? El que era local tenía que poner 20 pesos para la financiación de lo que era la primera B metropolitana, la mesa, comprar papel, lapicera, sí. Hacer alguna plaqueta. La caja chica. Una caja chica, exactamente. Bueno, un día estábamos con él me dice, amigo del alma, Nuray Nakis. Tengo una historia con Nuray, después te la cuento. Bueno, y me dice, Torres, escúchame una cosa, Torres. Viste que él tenía así, más o menos así, no sé si eso es armenio, pero bueno, parecido. Va a venir el señor de la guerra, porque ya no está con nosotros. El señor de la guerra, el gordo. Sí. Tenés que separarle tanta plata. Le digo, ¿cómo separarle tanta plata? Sí, porque viste que él nos da nota y según lo que le damos, no, le digo, yo no le voy a dar nada. Y lo conocí acá, Osvaldo, en el club, como chancho. Y de ese día, como que se cortó la relación. Claro, el tipo venía a buscar de la mesa de la primera B una dádiva para hacerle la nota. Para promocionar al presidente. En ese momento, mirá los nenes que tenía yo al lado mío, en la mesa. Noray Nakis. Quique Merelas. Alvarito, el de Doxú, que River. Terminó en River, sí. Claro, fíjate lo que estaban al lado mío y al lado yo, Héctor Torres. A Chile, Marcelito a Chile. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Hay muchos que llegaron por ese motivo, ¿viste? Por haber sido, no voy a decir la mala palabra acá, pero nada, yo creo que lo nuestro, lo tuyo en este caso, digo lo nuestro porque me sumo a tu labor. No, es lo nuestro. Es impresionante. Una fea que te viste en una cancha, porque te dije, no sé, algún comentario que hiciste y fuiste a la cancha de Midland, La Ferrere, Talleres, no, porque acá te adoramos, pero... No, mirá, es que en el ascenso saben que yo soy hincha de Talleres, ¿viste? La he pasado mal en diversas canchas, pero después con los años, ¿viste? Ya te tratan de otra manera. No sé, una vez que me acuerdo que me habían invitado a una presentación de la camiseta de La Ferrer, en un boliche bailable. Entonces, bueno, vamos, viste, me servía, no teníamos mucho material para esa semana. Llegamos y también nos trataban como si fuéramos Teis Sport, viste. En ese momento, La Ferrer, La Matanza, en realidad es una de las localidades que más participan del fútbol de ascenso, viste. Nosotros tratamos de darle mucho espacio porque son clubes con mucho arraigo de gente, entonces nos ven mucho. Y nada, estábamos ahí, estábamos sentados tomando una cerveza y de repente nos nombran por los parlantes y se me acerca uno de los que manejaba la barra de La Ferrer, Miguel, que era un oso, una bestia, todo de barba así, y me dice, te están llamando a vos y quiero que subas al escenario. Entonces yo subo al escenario con mi pibe, ¿viste? Y empiezan a nombrar, a agradecer por lo que hacíamos por el ascenso, nos dan una plaqueta, una camiseta firmada por los jugadores, me lo entrega el capo de la hinchada de La Ferrer, y mi pibe Luca, que bueno, ahora se dedica al canto, pero que en ese momento era camarógrafo de nosotros, subió y no se dio cuenta, estaba de pantalón corto y con las medias de talleres. No. Y cuando lo vieron, entregado estaba. Y esas medias, dice, no, son regalos, no sabés la cara mía, me lo quería comer en el auto. No, nos mataron de casualidad, de esas, bueno, de un montón de anécdotas en cada cancha, no sé, en el porvenir, con aquel partido tan recordado con los Andes, de dejar de la cámara y ir a tirar piedras y después ir a hacer nota a la tribuna de los Andes. Y yo digo, hoy lo pienso y digo, no lo haría nunca más. No nos mataron porque no nos conocieron. No, de ese tipo de cosas no conozco. Acá dice, hablan de fútbol y ya se enganchó Pablo con el programa. Falta que Movilio nombre al Rojo de Avellaneda y tenés un seguidor fiel del programa. Decile Pablo, el Pela del Roca, compañero de trabajo. Pablito, es un fenómeno. Hincha de Talleres y hincha de Independiente, sí, un fenómeno. Che, Sergio, ¿cómo nace tu amor por Talleres, por el club, por el barrio? Vos sabés que yo cuando era muy muy, muy chico vivíamos en Sarandí. Y un día tendría yo 7 años. Y viste, Arsenal, que siempre fue un club con muy poca gente. Y a mí me gustaba ir a la cancha. Y un día voy a ver Arsenal. Le digo a mi mamá, me voy a ver Arsenal. Llego a la cancha de Arsenal, me siento ahí en la tribuna y jugaba Arsenal Talleres. Y Talleres le había copado toda la tribuna visitante y yo me quedé todo el partido observando cómo cantaba esa gente. Entonces terminó el partido, me voy a casa y le cuento a mi mamá. Le digo, mamá, vos sabés que fui a la cancha, le digo, vos sabés la gente que trajo el equipo visitante, le digo, me enamoré de ese equipo. Y me dice, ¿con quién jugó? Le digo, con Talleres de Escalada. Y me dice, ¿cómo no te vas a enamorar si vos naciste en Escalada, si vos sos de Escalada, si vivíamos a 5 cuadras del club y que esto, que lo otro? Mirá. Bueno, no da que a los 6 meses nos mudamos otra vez para Escalada y solo, sin decirle nada ni nada, y a mi mamá ni nada, empecé a ir a la cancha, de la cancha, y ya después empecé a ir a todos lados, de local, de visitante, y bueno. Y yo siempre, cuando lo escucho a Héctor, que pasó por todos lados, también recuerdo que yo también, de mi manera u otra, tuve la posibilidad de jugar al fútbol en Talleres, llegué hasta la tercera, después me pegaron un voleo, tuve la posibilidad de colaborar con las comisiones, tuve la posibilidad de ir, no sé, contarle a la gente que comprábamos con Gaby Dinuso 20 churrascos en un predio que yo había conseguido para hacer una pretemporada cuando el equipo lo dirigía a Oca, que no sabía ni quién era Oca, y quedarme ahí, que mi señora haga 10 tartas para los jugadores, y comprarle una máscara al Dudy Pérez recorriendo farmacia, y ganarle al Tigre de Caruso Lombardi, y bueno, hice de todo en Talleres, es algo que lo llevo en el corazón, y no sé, ver a mi señora que tenga en el cuello el tatuado, el escudo de Talleres, para mí es un despertarme todos los días y decir, che, dejé algo en los colores que uno quiere, ¿no? Y si hablamos de identidad, mensaje recién, ¿qué trío que tiene el alma de ascenso desde aquí, desde Carapachay, informó para el programa Carlito Fortunato? ¡No! ¡Grande, profe! ¡Gracias, profe! El profe es una cosa de loco, es uno de las personas que me puede. Que la verdad que yo lo quiero tanto a Carlito porque es un tipo que la peleó tanto, que te enseña tanto, que cada conversación es una anécdota tras otra y se merece lo mejor, sí. Cada vez que le pido que haga algo para el programa, no sabe las cosas que hace. Da un informe y te dice, informo desde aquí, desde Miami, desde cualquier lado le manda. Es un fenómeno. Un el abrazo profe tendría grande, que estar. ¿Viste esas películas que vas al futuro? Que llega uno que lo quieren transformar y llegás y es todo un paisaje blanco, están todos vestidos blancos, comen fruta, sí. Los pajaritos andan por ahí, armonía, los cisnes, total. Armonía total. El profe está para ese personaje. Sí. Recién me acordaba que vos dijiste jugaste en Talleres. Yo yo llegué a la sexta. Yo llegué a la, ¿y se dieron cuenta? A la categoría sexta de Talleres a probarme. El técnico era Roberto Santiago. No. Y estaba el Chuchi Aimonetti también. ¿Sí? Y bueno, me fui a probar lunes, miércoles y viernes probaban. Lo conté el otro día, una estupidez. Y me fui a probar y el tipo me dice, bueno, dice, venite el martes y vemos. Le digo, pero ¿y cómo el martes si entrenan lunes, miércoles y viernes? Y bueno, nene, ¿entendiste el mensaje? Vení el martes. Vení el martes. Me acuerdo una tuya. Sí. Cancha Argentino de Rosario. Habíamos traído un 6 de Rosario que era horrible, era horrible, uno de los tantos que trajimos, horrible era el chabón. Y le tocó en ese partido con Argentino de Rosario ir al banco de suplente. Entonces fue toda la familia de este pibe. Era un acontecimiento. Claro, ¿viste? Salió en el banco. Toda la familia salió en el banco con posibilidades remotas de jugar, ¿viste? Y me acuerdo que estábamos en la tribuna, estaba vos, no sé, yo, ¿quién más? Y hacen el cambio y dice, bueno, ingresa en la visita con el número 15, Doroteo Palacio, porque no me acuerdo ni el apellido. Y todos decíamos ahí en el alrededor, ¿quién carajo es este? ¿Quién es este muchacho? ¿Quién es este muchacho? Y al lado estaba la familia. Y dice, ¿cómo? ¿No lo conocen? Jugó Newell's. ¿Te acordás de eso? Y saltaste vos y dijiste, sí, jugó Newell's. En ni un lado jugó. En ni un lado jugó. Me acuerdo de ese día, como si cada vez que hay una nota de algo de fútbol, me acuerdo de esa... De esa frase, jugó en Newell's, en ni un lado. Ayer te veía en las redes sociales, ¿sabés a quién me compro el pan? Yo, al Bocha Flores. Qué grande el Bocha, que nos sí, mandó un video. Está acá a 3 cuadras de mi casa. Claro, sí, ahí sobre Achával. Claro, sobre Achával. Sí, entonces. Sí, un fenómeno. Qué jugador el Bocha. Sí, qué jugador y qué persona, sí, ¿no? Sí, sí. Sí, nos mandó un videíto mandando saludos y me mandó Alberto Torres. Sí, mandó, sí, lo vi, sí, lo como vi. Como al concejal. Pero bueno, un fenómeno. Sí, y anécdotas de talleres tengo un montón. No sé, la última que me trajo algunos inconvenientes en aquel tan... recordado, mal recordado recuerdo para los hinchas de Talleres cuando nos toca descender en aquel partido con Colegiales, después de los incidentes. Se cumplió un aniversario hace poquito. Claro, que la policía me venga a buscar a mi casa porque tenía foto mía y yo trabajando como periodista, ¿no? Por supuesto que había cometido algunos desmanes. No lo digo. Que me han citado en el comisario de apellido español en La Plata y mostrándome fotos de todos los hinchas de Talleres, los conocés, digo, yo no conozco a nadie, no, vos los conocés, decime porque te hago una contravención, te dejo detenido, dejame detenido, hacé lo que quieras, le digo, ustedes son lo mismo que cuando hay incidentes en otras canchas, me piden las imágenes, le digo, pero ahora uno es hincha también, viste, uno tiene un sentimiento, pero bueno, esas cosas que te traen esos inconvenientes que uno hace macanas a veces por los colores, ¿no? No quiero dejar pasar la oportunidad para aprovecharte, para contarnos un poco de la actualidad del ascenso. ¿Qué tenés como último detalles que se puedan decir? ¿Hay posibilidad de que se siga jugando el formato que se está jugando ahora? ¿Se va a jugar las finales? ¿Se va a cortar los campeonatos a partir de lo que se terminó jugando y se jugarán solamente las finales? ¿Qué tenés como información? No, mira, yo tengo como información que en la primera B metropolitana sí ascendería Almirante Brown directamente por haberse quedado con el título de la temporada, lo mismo ocurriría en la C con Cañuelas y en la D con Liniers, y que en estas tres categorías sí se podría llegar a realizar el famoso reducido, en donde Talleres ingresaría como noveno ubicado y jugaría con Comunicaciones en un cruce ida y vuelta. Es una incógnita lo del de la Primera Nacional, ¿viste? Con ese que se están matando con cartas documentos entre la gente de San Martín de Tucumán, Atlanta, uno que defiende la postura de jugar un reducido, de determinar los ascensos en la cancha, otros que dicen que no, que se como estaban los dos en cada una de las zonas, punteros que asciendan directamente. Eso es el ida y vuelta diario, pero me parece que en cuanto a lo que corresponde a la Primera B Metropolitana, habría reducido para definir el segundo ascenso, y según la información que veníamos manejando esta semana, no sería antes de octubre, septiembre, octubre, si esta pandemia nos permite, se podría llegar a definir estos ascensos y después sí ya pensar en la temporada 2021. ¿No? Por eso el corrimiento de los contratos a partir de... Claro, hasta diciembre, claro. Eso es importante sobre todo para el jugador, ¿no? Mucho tuvo que ver la muñeca del presidente Claudio Tapia, ¿no? Y sí, sí, aunque la gente de San Martín de Tucumán no está para nada de acuerdo, pero sí, me parece que Tapia es un presidente que tiene sus raíces en el fútbol del ascenso y que piensa en definir estas cosas. Ojalá sea así, a mí me parece bien que se defina en la cancha, ¿viste? Me parece que quita suspicacia que no le hacen bien a un fútbol tan deteriorado como es el fútbol argentino, ¿no? ¿Y con esto de la reelección vos decís que ganó poder? Y me extrañó que se haya acelerado la reelección. No era fecha para realizarla. Pero sí, él lo tiene. Él tiene el poder de todo el fútbol de ascenso. Es muy vivo. Yo lo conozco mucho. Trabajé muchos años con él y la verdad que se merece lo que le está pasando. Yo en ese sentido no tengo ningún inconveniente en decir que para mí es un presidente que el fútbol argentino y más el fútbol del ascenso lo necesita. Así que nada, ojalá que este nuevo periodo que le toque llevar la rienda del fútbol argentino sea para bien, ¿no? Estabas hablando de esto, ¿qué tiempo vivimos, sacándote el tema de AFA, después de aquel partido tanto de colegiales como defensores de Belgrano, ¿no? Uh-huh. ¿Cuántas cosas pasamos? Porque también estuvimos. Sí, seguro. Y justo yo me acuerdo que ahí en Obrien, donde yo vivía hasta hace poco, justo en la puerta de casa, el asfalto cedió una parte, entonces el municipio lo arregló y quedó como un lomo de burro, ¿viste? Y lo que era normal hasta antes del partido con Defensor de Belgrano, que pasaran los patrulleros y frenaran y despacio, bueno, durante ese tiempo, cada vez que frenaba un patrullero, terminaba en el fondo con la gallina escondido, ¿viste? Porque, claro, ¿viste? Una persecución. Y qué locura fue todo eso, pero bueno. Pero vos sabés, Héctor, que a mí me acarrió también problemas en distintas canchas, no sé, de ir a cubrir, no sé, el Porvenir con Ituzaingó, la primera C, y que el comisario me agarre y me diga, vos no entrás. Y le digo, ¿por qué no entrás? No, porque vos tuviste en esos incidentes. Y digo, mira, yo estoy trabajando como prensa. Y bueno, y siempre me la rebuscaba para entrar y sí, se quería matar. Sí. Pero una persecución en distintas canchas, sobre todo de la zona sur, por haber participado, según ellos, en algunos desmanes, en aquel partido o en tal otro partido. A veces, viste, los que manejan la rienda de las autoridades policiales trabajan mal, porque vos decís, déjame trabajar, viste, uno está ejerciendo una profesión, mal o bien, pero tiene que llevar las imágenes. Pero no, hay gente que lo recuerda todavía. A mí, a los dos o tres días del partido, o al lunes, porque eso creo que fue un sábado, bueno, el lunes o el domingo me llega la foto de Clarín, el Olé y el Diario Popular. En el frente del diario, incidentes de escalada con la quema del patrullero. Sí. Y yo, de bermuda y la camiseta del 87-88. ¿Viste? Y yo, uy, acá en cualquier momento nos vienen a buscar. Pero bueno, los que estaban ahí a cargo del operativo saben que en ese momento de esas fotos apaciguando las aguas. Estábamos tratando de apaciguar y que no pasara mayores. Ya después, cuando vimos que era un desmadre total por parte de quienes deberían habernos cuidado o no, y la represión ya era demasiado brutal, bueno, cada uno elige de qué lado estar. Claro, y equivocado o no, yo siempre voy a estar del mismo lado, primero tratando de evitar, pero si te estoy tratando de evitar y hablando con vos, y vienen de atrás y me pegan, claro, bueno, es obvio que vas a reaccionar. Yo, a ver, supuestamente, en un mundo oculto, entre líneas, dice, no, pues no podés reaccionar. Bueno, pero no todos... tenemos la misma sangre. No, la misma sangre, y no todos recorrimos de determinado camino que no me enorgullece. Lo que pasa es que a veces el sentimiento supera la razón, ¿viste? Porque a mí me ha pasado que, por ejemplo, en ese partido con colegiales, la pasé mal después, porque llegué a mi casa y me puse casi a llorar y le contaba a mi familia, yo no puedo hacer lo que hice, porque tuve problemas con jugadores, con técnicos, que me conocen desde recorrer el ascenso y que tal vez no saben que uno tiene un sentimiento por determinado equipo. Y después te pasan factura, o no sé, o estar trabajando para la gente. Yo estuve dos años y medio trabajando en Barraca Central, me llamó un día Chiquitapio para que relate la campaña, y después hicimos televisión, tuve dos años y medio, y en un año jugaba Barracas y colegiales, yo estaba de vacaciones, y no, por supuesto no fui, y cuando llegué, estaba en Mar del Plata y me llama Chiquitapia diciéndome, Sergio, vos tuviste problemas con la gente de colegial. No, yo no tuve problema con nadie. No, pues te estaba buscando la hinchada. No, yo no tuve problema con nadie. Bueno, mi amigo el chino. El chino de colegiales. Oye, pero bueno, ya pasó y gracias a Dios nunca tuve más inconvenientes. Bueno, amigo, vendete un poquito. ¿En dónde te podemos encontrar? ¿Cómo te podemos seguir? No, ahora estamos parados. El que quiera ver algún programa en la plataforma de YouTube puede poner Marca de Ascenso. Están todos las tres temporadas subidas a esa plataforma, donde pueden observar lo que es el programa, que es un programa del hincha, del colorido. Tratamos de no pasar compactos, tantos, uno o dos solamente, y lo demás sí, mostrar la caravana, el ingreso a las canchas, las canciones, las banderas, los tatuajes. Es el programa del hincha, a eso le apostamos, es lo que nos gusta hacer, y nada, y esperando que salga todo, que se termine todo esto para retomar esta locura de hacer periodismo en el fútbol del ascenso, que somos pocos, que nos conocemos todos y que gracias a Dios seguimos existiendo, más allá de que, como bien decían ustedes, a veces no es rentable, a veces hay que dejar no solamente tiempo, sino dinero como para seguir estando y seguir manteniendo esta locura. Así que nada, Fer, yo los quiero felicitar de verdad a ustedes porque son una compañía, porque nos, le hacen muy bien a todo Escalada, escuchar las novedades, todo este tema de la solidaridad que hace la gente, nos llena el alma en épocas muy difíciles, así que seguir escuchándolos como siempre, haciéndoles el aguante, decirles que los banco a muerte y bueno, mandarle un saludo a toda la gente de Escalada y en especial a la gente de Talleres, que es mi club, que es el club que amo y que bueno, ojalá nos siga creciendo la institución para verlo en otras categorías, aunque siempre digo lo mismo, ¿no? No importa la categoría, lo que importa es el sentimiento y uno va a alentar a Talleres en cualquier categoría, en cualquier lugar y en cualquier circunstancia. Les mando un gran abrazo, de verdad, los aprecio muchísimo, cuenten conmigo para lo que sea y un cariño grande a toda su audiencia. Gracias, Sergio, gracias por el tiempo. Un abrazo grande, amigo. A ustedes, los sigo escuchando. Pasó Sergio Movilio por Escalada y su gente. Mosh Radio. Inicio de espacio publicitario. Tu voz en el barrio. ¿En qué mundo querés vivir? ¿Qué planeta querés dejar? Podés encontrar más información en greenpeace.org.ar. Greenpeace solo depende de personas como vos. Sumate ahora. Entrá en www.greenpeace.org.ar. En Mosh Radio te estamos esperando. Sumate a nuestra grilla de programación y forma parte de nuestra gran familia. Mándanos un mail con tu propuesta y hacé escuchar tu voz. contacto@moshradio.com. ¿Sabías que por cada donación de sangre se salvan 4 vidas? La sangre es un bien escaso y solo se consigue mediante donaciones. Ayúdanos a que nunca falte. Sumate a la campaña para llegar a 1 millón de donaciones de sangre este año. Te necesitamos. Hola, ¿cómo están? Soy Karina Trujillo, cantante de Lovely Beat on the Heart. Y aguante Mosh Radio. Vamos a dejarlos escuchando el próximo tema. Que lo disfruten. No le dejes a tu hijo la herencia de la duda. Resolve tu identidad ahora. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. Mosh Radio. Descarga la aplicación en Google Play y escúchanos desde cualquier dispositivo móvil, vayas donde vayas. Donde vayas. Mosh Radio. Fin espacio publicitario. Mosh Radio. Tu voz en el barrio. Me digas la verdad, no te quedes. ¿Tenés algo para comentarnos? Mándanos un mail a contacto@moshradio.com. Nuestro Segurola y La Habana, sin pagar expensas. Otra vez que tú me dices que sí. Muy bien, hermosa nota, ¿eh? Con Sergio. Después vamos a hablar. Tenemos, me gustaría hacer un rato más, pero tampoco queremos que la gente se moleste, ¿viste? Porque hay algunos que dicen, uy, la hicieron muy larga la nota. Bueno, pero va a haber más programas. Yo quiero contar batallas. Tiene un montón de historias para contar. Yo quiero batallas. Quiero contar batallas con Sergio. Hacemos una especial de batallas. Exactamente, sí. La lucha contra el mosquito. Una tarde en cancha de Almagro, creo que, si mal no recuerdo. Todo el mundo, José Ingenieros. Sí, todo el mundo compraba cerveza, Coca-Cola, llegamos a la cancha y fui yo, le digo, no tiene un off. La tipa miró diciendo, este estúpido, ¿de dónde viene? Porque fue una epidemia en aquel momento de mosquito, era terrible. Picaban como locos. Es una cosa de loco. Y yo, vio que soy maricón para esa cosa, fui a comprar un off y la tipa me dijo, vinieron 750 morochos como él y me pidieron cerveza. Y este me viene a pedir off. ¿Viste? Pero bueno, lo vamos a contar. Tenemos mensajitos. Bueno, Loli Argento desde Montezuma, Costa Rica, que nos mandó un abrazo grande, el último mensajito. Siento orgullo de mis amigos por la ayuda que brindan a los vecinos más necesitados. Desde Mar del Tuyú, los felicito. Abrazo a todos. Aguante Talleres, el negrito Oscar Santos. Gracias, Oscar, Que nos está escuchando. Y una cosa que yo vio que jodo en el club, creo que fui el primero que empezó a molestar con este tema de cómo cuidarnos. ¿Se acuerdan? Sí. Que me decían, lo de siempre, bueno. Recién me manda una captura, lo manda al grupo campeón 78, Omar Ciscar. Exactamente. Dice, buen día, disculpen la noticia, no lo hago de alarmista, sino para que extrememos los cuidados y sigamos todos bien. Se viene la dura, se viene la dura, pero vamos a estar bien. Ahora a festejar mediante el aniversario del Club Atlético Talleres. ¿Y qué es lo que nos cuenta? ¿Cuál es la información que nos da a través del grupo? Lanús, sube la curva. Tiene 21 nuevos casos, el municipio de Lanús, 218 en total infectados de coronavirus. No vamos a leer todo lo que pasó o todo lo que mandó, pero es para tener en cuenta, muchachos, muchachas. A no bajar la guardia, porque hoy estaba, mientras lo esperaba usted para entrar a la radio, 10 autos conté, 8 sin barbijo. Exactamente. Estamos bajando la guardia, eso es malo. 21 nuevos casos en Lanús, que algunos seguramente debe ser de Remedio de Escalada. Llegamos a 218 casos, y no hace muchos días atrás no teníamos prácticamente ninguno. Antes de venir a la radio, una información que salió en las redes, que de los casos que hubo, de todos los testeos que hubo en los geriátricos aquí en la zona sobre Rosales y Vidal, creo que hay dos o tres geriátricos. Vidal al 3.400. Ninguno positivo. Eso es lo que a mí también me llegó la información. Había uno que todavía no se sabe, el que está en Vidal al 3.400 y pico, entre Lituania y Manuel Castro. Nadie sabe qué fue realmente lo que pasó, no sé si fue una denuncia, un llamado anónimo. Que ahí hay un geriátrico, hace mucho que está, es más, yo lo he inspeccionado en un par de veces. Ahí nadie todavía sabe qué pasó con ese llamado. Y en el otro, que está sobre la calle Rauch, en otra cuadra, sí. Claro, Rauch, entre Rosales, digamos, y la continuación de lo que sería del Valle Iberlucea, que está el pescador. Se sigue llamando Iberlucea. Bueno, ahí. Supuestamente un geriátrico que no estaría habilitado, no lo sabemos. Bueno, ahí se hizo otro trabajo, y se trasladó inclusive, creo, a 11 abuelos. Había uno que supuestamente, decimos supuestamente, pues no queremos alarmar a nadie, tenía fiebre, pero bueno, a raíz de lo que usted me está comentando, yo no seguí la información, no somos periodistas en ese sentido, pero no habría en ninguno de los dos casos ha habido algún caso positivo. Pero nos tenemos que cuidar, gente. Nos tenemos que cuidar. Todo esto está muy difícil, muy complicado. Nosotros ayer, por ejemplo, a mí mis hijos me dicen, no salgas, no vayas acá. Yo prácticamente no estoy saliendo. Lo que estamos haciendo es este acto solidario de los lunes, miércoles y viernes con la olla popular. Pero todos tenemos los guantes, todos tenemos nuestros barbijos. Desinfectamos, por llamarle de alguna forma, el ingreso. O sea, la gente no ingresa al club, pero sí la llegada. Ayer la cola llegaba, como le dije el otro día, desde la puerta principal del club, Timote 3401, casi hasta Rosales. casi hasta Rosales. Bueno, antes que la gente llegara, fuimos con un rociador, con agua, con lavandina. Mientras la gente está en la fila, le vamos diciendo, mantengan la distancia, no vengan con chicos. Ayer les dimos a cada uno de los que viene a retirar la cena, un barbijo, para que tenga un recambio con ese que viene, porque son los que tienen contacto con nosotros. Ayer se les entregó detergente, lavandina, un pan de jabón a cada uno, para que tengan un mínimo, una mínima posibilidad de aseo, aquel que no la tiene. Sí. Y nosotros nos turnamos. Hay un grupo que hace lo que sería el preparativo, el cortar todos los alimentos, otro que cocina con Walter a la cabeza y para no estar Julio, todos juntos, para no estar todos juntos. Hay otro grupo de las chicas que se dedica al armado del ropero solidario, otros van viendo si la gente va llegando, cómo en la puerta. Estamos tratando de cuidarnos, hay que cuidarse, gente. Si no tenés nada que hacer, no salgas a la calle. Sí, de última está permitido, date una vuelta a la manzana con tu barbijo. Yo saco la perra, mi perra Luna, acá en la esquina, estoy a 20 metros de la puerta de mi casa y salgo con el barbijo. Tratemos de cuidarnos porque supuestamente ahora viene el pico más alto, supuestamente a mediados de junio. Tratemos de cuidarnos, gente, por nosotros, por nuestros nietos, por nuestros hijos, por la familia. Ayer lo hablábamos con entre nosotros, los que estamos colaborando, más los organizadores de la olla. De las cenas del lunes, miércoles y viernes. También el presidente lo habló con los chicos que están martes y jueves, los pibes de la hinchada de Talleres, para extremar el cuidado nosotros y cuidar a la gente, ¿sí? Porque ayer pusieron en todo el club los pasos a seguir, cómo cuidarnos, el protocolo, digamos, ¿sí? Así se llama. Y lo hablamos con la gente que vino a retirar la cena y le pedíamos distancia, el barbijo, no vengan con chicos. Le decíamos, si uno de ustedes se enferma y nosotros no sabemos, a lo mejor pasa y nosotros no nos contagiamos. Pero si uno de nosotros, los colaboradores, de toda la semana se contagia... Se corta todo. Se corta todo. Se van a quedar sin cenar sí. Mucha gente. Entonces les pedimos, cuídense ustedes y nos cuidamos nosotros, ¿sí? Por eso se hizo un laburo realmente importante. Después vamos a hacer alguna entradita. Para que tengan una idea, desde que empezó esto el 27 de abril... Sí, abril. De marzo. 27 de marzo, abril, sí, ya estamos a fines de mayo. Estamos a fines de mayo, sí. 27 de marzo, me dice usted, ¿qué fue que empezamos? El 27 de abril. El 27 de abril, ¿no? Sí, sí. 27, bueno, del 27 de abril, ayer, que fue la última cena de la semana, ahora le vamos a decir dónde hay almuerzos y dónde va a haber cenas, se entregaron en la puerta del Club Atlético Talleres, la institución madre de Remedio de Escalada, aproximadamente 6.000 cenas. 6.000 cenas que normalmente van acompañadas del postre. Ayer se les entregó una manzana o dos según la cantidad de raciones, pochoclo, ropa. Estamos haciendo un laburo importante, pero nos tenemos que cuidar. Vamos a ver si podemos lograr esta notita. ¿Ya quiere mientras usted? Sí. Mientras le comento que son las 10:28 aquí en Remedio de Escalada, desde los estudios de Mos Radio, en Doctor Melo 4565. En Remedio de Escalada, la ciudad de la furia, 16 grados la temperatura, bajó un grado, parcialmente nublado, 18 la máxima para hoy. Estamos por www.mosradio.com, ahí te bajás la aplicación y nos sintonizás al toque vía internet, nuestra vía de comunicación, hoy con algunos inconvenientes, 3974-7601. 3974-7601. Esto es Escalada y su gente, el programa de Héctor Torres. Y hablando de su gente, Ariel Potro, como le decimos nosotros, Ariel, del merendero y comedor Agustín Tosco de Villa Talleres, ahí en la continuidad de la calle Gaboto, entrando, ¿sí?, a Villa Talleres, donde yo nací. Bueno, nos manda, dice, buen día Héctor, un golazo a las pisetas de ayer, gracias por la ayuda de la harina para la merienda de ayer. Y nos manda, acá tenemos la foto de las pisetas que cocinaron las mismas mamás y también las facturas, son todas pisetas, ¿sí? Y ayer a la noche creo que Matías y los chicos de La Vida por los Colores le acercaron el cacao para que puedan seguir haciendo la... Mire su amigo, Rashi, ¿no? ¿No es Rashi, uno de los Rashi, el de las motos? Ah, puede ser, puede ser. Fabián, así sí. Que gracias a Ariel por la información. Estamos tratando de... Buen día, Héctor, acordate a la Jarín, no Rauch. Oscar, a la Jarín, no, bueno, sí, bueno. Para mí, no... Está bien la aclaración, igual. Está bien la aclaración. También les aclaro que la plaza es la Plaza Manuel Castro, no es a la Jarín, porque a lo único que se le cambió el nombre fue a la calle. A la calle. Y creo que en un error. por llamarlo de alguna forma, le pusieron a la plaza también a la Jarín. Y lo único que se había cambiado era el nombre de la calle, no de la plaza, la plaza Manuel Castro. Plaza donde el primer placero fue mi señor padre. Así que bueno, pero está bien la aclaración. Oscar Alajarín, sí, un compañero detenido desaparecido. Gracias por el dato. Bueno, vamos a ver si nos podemos comunicar con Damián Tulio, uno de los responsables del Club Villalob General Paz, que hoy están justo sábado 30, a partir de las 12, están organizando una colecta de alimentos, una olla solidaria, con alimentos no perecederos. Y bueno, vamos a ver qué es lo que están preparando, cómo es la situación que ellos ven desde ese lugar y cómo se van sumando día a día clubes, instituciones más chicas para la solidaridad de la gente. Así que vemos si la comunicación puede salir. Estamos tratando de mantener contacto con Damián Tulio mientras aquí en Remedio de Escalada son las 10:31 de este sábado 30 de mayo. Héctor. Ahora sí, ya estamos. Hola Damián, ¿cómo estás? Buen día. A ver ahora. Hola. Hola. Ahora, ¿ahí me escuchás? ¿Ahí salimos así? Ahí. Dame un segundito. ¿Ahora? Hola. Hola. Ahí, ahora sí. Ahora estamos con un problemita técnico. A ver si ahora estamos mejor. Háblame así. Buen día. Hola, buen día. Bueno, ahí ahora está. Ahora sí sale. ¿Cómo te va, Damián? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo andan las cosas por ahí? Estoy acá en la preparación de esta olla solidaria, la Sociedad Fomento Villalob, unos integrantes que son vecinos y nos vienen a colaborar en la mano de obra. Muy bien, y bueno... Decime quiénes son los vecinos que están junto a vos ahora en este momento. Bueno, en este momento hay un vecino que te aprecia mucho y te quiero pasar, que es el doctor de la cocina y el que se lleva todos los aplausos de cada ración de comida, ¿no? Ahí te voy a pasar. Bueno, a ver, buen día. Buen día, Antonio. No creo que me saques porque somos mi amigo Mingo, el cuervo. Hijo de... ¿Qué haces, papá? Bien, bien. Me alegra mucho porque siempre me decís Antonio. Antonio es mi hermano, pero me enorgullece que me digas Antonio, así que... Vos sos sanatorio. Exactamente, yo soy sanatorio. Hola, Mingo, querido. Aquí estamos, che, colaborando con la Sociedad de Fomento. Muy bien. Con la Sociedad de Fomento, con la gente que necesita realmente, porque para eso está la Sociedad de Fomento. Está bien. ¿Sabés dónde está Villalob? Sí. ¿Sabés que no? Comentame dónde. No conozco bien el barrio. Me extraña, Antonio. Escúchame, estamos en Peña 472, entre el pasaje, entre Machaín, a la vuelta de donde estás viviendo vos, entre Machaín y el pasaje. El pasaje Carlos Berg. Sí, señor, en la esquina del pasaje Carlos Berg y Saepeña. Enfrente donde estaba el almacén de Porto, al lado de la verdulería, sí, de José. Sí, señor. ¿Cómo no voy a conocer, señor, mi barrio? Hoy están organizando una olla solidaria. Exactamente. Estamos haciendo ya la tercera que hacemos. Antes la hacíamos los jueves. Pero como nos encimamos con la gente de talleres, decidimos hacerlo sábado a mediodía, que no hay quien la haga. Creo que hoy también está haciendo la parroquia, ¿verdad? La parroquia, sí. Hoy 12:30 la parroquia, el grupo Scout de la parroquia está haciendo también. Igual que nosotros. Bueno, che, acá a lo mejor algunos de los integrantes de la comisión directiva, que hoy no están porque son gente grande, ¿viste? Tienen miedo, tienen que quedarse en casa. Cachito Ratón, ¿lo conocés? ¿A quién? Cachito Rodríguez. Sí, cómo no. Escúchame, ¿cuánta gente más o menos está participando desde que empezaron? ¿Cuántas raciones, cuántos almuerzos? y más o menos entre 40 y 50 porciones. Bien, bien. Porciones, porque hay gente que te viene en el integrante de la familia, son 3 o 4, claro. Le damos la cantidad necesaria. Es lo que le nos pasa a la gente, obviamente. Es lo que nos pasa en talleres, viene uno pero retira para 6, 7. Nosotros tenemos una familia que retira 9 raciones, así sí, que sí, sí, sí. Está complicada la cosa. Y Mingo, desde tu experiencia, esto se va sumando, ¿no? ¿Cómo no te puedo escuchar? Desde tu experiencia, esto de lo que están realizando, van sumando cada vez más gente con necesidades. Obviamente, obviamente. Esto está muy difícil y me parece que viene un poquito más largo todavía. ¿Están recibiendo donaciones? ¿Están recibiendo sí, ayuda? Gracias a Dios, sí. No, lo único que tenemos que tener en la parte de la base, digamos, un poco más de carne y pollo, porque es lo que más cuesta en dinero, ¿no? Entonces, lo que menos tenemos colaboraciones de prueba, arroz, fideo, papa, cebolla, todas esas cosas va llegando bien. Hay que promocionarlo un poquito más, pero bueno, vamos bien, vamos bien. Díganos, Mingo, vos o Damián, ¿en qué días, en qué horarios, a quién tienen que ver aquellos vecinos que querramos colaborar, darles una mano? Todos los sábados, a partir de hoy, todos los sábados a partir de las 9:30 de la mañana, estamos en las 9 de la mañana estamos acá en el club, así que para recibir donaciones, ¿está bien? Y para retirar a las 12:30 la ración, ¿verdad? Aparte del almuerzo, ¿están con algún ropero, alguna otra cosa o solamente No, exclusivamente comida, ahora comida. Porque somos poco para trabajar, ¿viste? Está bien. ¿A quién, quién es más? Bueno, aparte de Mingo, de Damián, ¿quiénes más están ahí ahora con ustedes o están ustedes solo por ahora? No, tenemos unas chicas acá de... ¿Vos no la conoces, Antonia? Unos chicos del barrio que se han ofrecido voluntariamente. Bien. El hijo de Cacho. Y bueno, se va sumando gente. Nosotros en taller estamos teniendo una experiencia que todavía no la podemos digerir, porque no nos podemos, lo hablamos todas las noches. Cuando terminamos el otro día, el lunes 25 de mayo, repartimos 360 cenas. Bien. Ayer repartimos... Sí, ayer repartimos 260. Y cada vez que termina la cena aplaudimos, porque es un día más que pudimos ser solidarios. Pero ¿sabe que no lo disfrutamos, Mingo? No estamos felices. Porque nos gustaría que no tuviera que venir nadie a buscar un plato de comida. Ah, obviamente. Entonces se nos mezcla el acto solidario que realizamos, pero también nos pega fuerte la situación de la gente. La gente que viene y que hoy prácticamente ya les va a pasar a ustedes seguramente o les pasa, ya son de nuestra familia, ya nos conocemos, ya sabemos quién es Rosa, quién es Tito, quién es Juan. Aparte, como decís vos, Mingo, es el vecino que tenés que ayudar. Exactamente. Es tu parte, vos podés estar del otro lado también. Hola, Antonio. Te decía Fernando que esto que está pasando nos podría pasar a alguno de nosotros. Cualquiera de nosotros mañana o pasado ir a buscar un plato de comida. No. Es así, Héctor. No hay problema, Antonio, que me digas Antonio porque... Te puedo pasar con Dami porque tengo problemas con la cocina porque se me va, estamos cerca del horario. Sí. Hay sí. muchas cosas que hacer. Dale. Un beso grande para todos los que están escuchando y bueno. Adelante, che. Dale, hasta Mingo. Que el cuerpo aguante. Dale, Mingo. Un abrazo grande. Qué predisposición, Dale. Mingo ebanista, carpintero de lujo, Con qué alegría está. Sí, un fenómeno, Mingo, un fenómeno. Si lo habremos hecho renegar ahí cuando se mudó a 20 de septiembre, nosotros que éramos unos salvajes todo el día jugando a la pelota, a la escondida, y lo hacíamos renegar como loco, pobre Mingo. Sí, qué lindo que están haciendo todo esto, Damián, estaba buenísimo, sí, porque... Vemos que el barrio se motoriza para algo solidario, que es algo que nos está tocando a todos y bueno, hay que ponerle el pecho. Bueno, Damián, una vez más repitamos bien la dirección, Pasaje Carlos Berg y Sáenz Peña. Claro, la calle es Sáenz Peña 472, sí. Entre Carlos Berg y Machaín. Claro, muy bien. Y ahí la gente puede ir los sábados, mientras ustedes están desarrollando la actividad, y acercar las donaciones que puedan. Más si puede ser, exacto, sí. Si puede ser pollo, carne, cerdo. Es lo que más o menos estamos necesitando, todos lo que sería fresco, ¿no? También sí. Verduras. Bueno, nosotros vamos a, yo me voy a reunir después con la gente de la agrupación La Vida por los Colores y todas las agrupaciones y gente que está sumando en el club. Nosotros vamos a lograr, creo que a partir del lunes, un contacto, ya lo tenemos, con el Mercado Central, donde vamos a poder ir una vez por semana a retirar mercadería. Así que lo vamos a hablar con el presidente del club y con la gente organiza, a ver si parte de esa mercadería la vamos a destinar, a darles una mano en lo que podamos. Buenísimo, buenísimo, estaría buenísimo. Sí, sí, sí. Bueno, también esto del día sí. De hacerlo un sábado también para cubrir toda la semana, ¿no? Ya que el Club Talleres destina todo su mecanismo de solidaridad. Nosotros optamos para hacerlo un sábado, ya que, bueno, también hacerlo en mediodía, que es cuando la gente... estar en sus casas y se puede acertar con tiempo. Dale, buenísimo. Sí, está bueno porque la mayoría de los grupos que está organizando están mirando qué día lo hace uno, qué día lo hace el otro, como para cubrirle toda la semana a la gente, y eso es bueno. Acá no hay competencia, acá hay solamente solidaridad. Así que muy bien, muy bien. Felicitarlos por la iniciativa de una entidad de señera en nuestro barrio. Villalob es parte de Escalada también. Así que vamos a estar en contacto seguramente en la semana, a ver en qué forma y desde dónde los podemos ayudar también para que tengan cubierto el sábado. Bueno, gracias, Héctor. Gracias a todos. Un abrazo a todos los que están ahí y felicitaciones por el trabajo. Gracias. Damián Tulio del Club Villalob General Paz. Vamos a un temita y ya vamos con otra comunicación. Sin preguntarte ni tu nombre, con mi brazo encadenado a tu cintura, asalté tu intimidad y tu ternura, para amar sin más razones que el amor. Nos besamos sin decir una palabra, fuimos cómplices callados del verano, y mis manos temblorosas se quemaron, seducidas por el fuego de tu piel. Amor salvaje, juntos cruzamos los umbrales del pecado, con el puñal de la pasión nos desgarramos, sin derramar ni una gotita de dolor. Amor salvaje, como una selva tropical nos incendiamos, y en un instante sin saber que nos dejamos, y una ramita de ilusión para después. Adelante como un puma entre las sombras, dejaje tu cuerpo entero con mis besos, y atrapados por las lunas de tu pecho, por el cálido gemido de tu voz, y montados en el potro del deseo, sin frontera por la noche galopamos, y nos vio la madrugada con ojeras, desvelados diciéndonos adiós. Amor salvaje, juntos cruzamos los umbrales del pecado, con el puñal de la pasión nos desgarramos, sin derramar ni una gotita de dolor. Salvaje, como una selva tropical nos incendiamos, y en un instante sin saber que no dejamos ni una ramita de ilusión para después. Amar salvaje, juntos cruzamos los umbrales del pecado, con el puñal de la pasión nos desgarramos, sin derramar ni una gotita. un instante sin saber que nos dejamos ni una ramita de ilusión para después. En Mosh Radio te estamos esperando. Sumate a nuestra grilla de programación y forma parte de nuestra gran familia. Mándanos un mail con tu propuesta y haz escuchar tu voz. contacto@moshradio.com. Otra vez que tú me dices que sí. Bueno, seguimos con Escalada y su gente desde aquí de Mosh Radio por www.moshradio.com. Estamos en comunicación con Carla Rodríguez, que representa el grupo Scout de la parroquia Nuestra Señora de los Remedios, que también está con el tema de esta movida solidaria y están organizando también ayudas importantes para gente de nuestro pueblo, de nuestra ciudad, de Remedios Escalada. Carla, buenos días. Fernando Silvilano te saluda, Héctor Torres, desde aquí de los estudios de Mosh Radio. ¿Cómo andás? Buenas, ¿cómo están? Sí, muy bien. Bueno, contanos un poquito de qué trata lo que están haciendo ustedes, organizando desde el Grupo Scout de la Parroquia. Bueno, yo estoy desarrollando un proyecto con mi comunidad que bueno, trata de darle artículos de limpieza a familias de Remedios de Escalada que lo están necesitando. Nos asociamos con un comedor, Nueva Vida se llama, y bueno, intentamos juntar eso porque sabemos que es muy importante el tema de la salud, y más en este momento, que el higiene es algo fundamental. Y bueno, estamos juntando un montón de artículos y la verdad que va todo muy bien. Te hago una consulta, porque me dijo Rubén que tenés un emprendimiento particular, a ver si yo entendí bien, y de ese emprendimiento, la ganancia, no sé cómo le podemos llamar, está destinado a la compra de estos de estas necesidades que tienen en artículos de limpieza. ¿Puede ser así? Contanos cómo fue eso. Claro, sí, bueno, el proyecto tiene distintas partes, pues, se va organizando, y bueno, uno cuando tiene una idea tiene que ver cómo la lleva a cabo, ¿no? Y bueno, la idea mía fue hacer una financiación a través de la venta de berenjenas al escabeche, y con eso sí se compran todos los artículos para poder dárselos a la gente. ¿Y a qué vecinos estás ayudando, están ayudando en estos momentos? Y no, la verdad es que me ayudan un montón, de tanto mi grupo como gente mismo de la parroquia, del barrio Escalada, gente también de Lomas, de Chingolo, de Toya, nos están ayudando, la verdad, y eso me pone muy contenta. ¿Están haciendo base en la parroquia? ¿Cómo? ¿Están recolectando todo desde la parroquia o tienen otro lugar para hacerlo? No, eso yo me voy comunicando con la gente y yo los voy yendo a buscar cada uno con el auto, todo, para que intente no salir. ¿A qué número? Yo por lo menos ya quiero un frasco de berenjenas. ¿Usted quiere? Sí, como bueno, no. Acá nosotros ya queremos un frasquito cada uno en principio. ¿A qué número o dónde se tiene que dirigir la gente como para decir, bueno, queremos colaborar y comprar las berenjenas? Bueno, se pueden comunicar a través del Instagram de mi comunidad, que es @c.sinapis.algo, o me pueden mandar un mensaje a mí, al WhatsApp, al 11-57-82-41-68. Repetí, el WhatsApp, porque lo otro, viste que algunos estamos en una edad que ya no coordinamos todo, se nos complica mucho. Y yo creo que va a ser más fácil, me parece, a mí, para un montón de gente, el WhatsApp. Repetilo tranquila, así igual nosotros lo vamos a anotar, pero repetilo más tranqui, así lo otro que nos están escuchando lo anotan. Dale, sí, 11, ¿sí? 57, 82, 41, 68. Carla, ¿qué es la llave de la salud? La llave de la salud, bueno, es el nombre que le puse al proyecto. Se lo puse porque la limpieza, la higiene personal es algo que nos lleva a preservar la salud, ¿no? Entonces me pareció que este proyecto tenía mucho que ver con eso, con el abrirle las puertas a la salud, con dejarla entrar, porque por ahí no se le da tanta importancia al tema de la higiene, de la limpieza, pero ahora con, bueno, con esto del tema de la pandemia se empezó a ver mucho más eso, lo importante que es nuestra higiene. No, no, quizás todo la movida solidaria está direccionada ahora con el tema de la comida, porque es lo primero que se busca para poder solucionar la vida de la gente, pero es bueno también recalcar y resaltar el trabajo tuyo haciendo desde otro lugar otro tipo de necesidades que quizás pasan por alto, ¿no? Sí, bueno, por eso mismo, porque me pareció hacer algo, obviamente también estoy juntando alimentos con lo que por ahí nos sobre de la venta de berenjenas, también voy a conseguir alimentos, voy a conseguir ropa, pues, todo lo que está necesitando el comedor en este momento, para también aportar desde ese lado, porque cada vez se va sumando más gente y se complica mucho para ellos sostenerlo solo. ¿Cuánto estaría costando el frasquito de berenjena para que la gente se vaya anotando y lo tenga en cuenta? Bueno, el frasco de mermelada, el chiquito, está 105 pesos. Y los dos frascos, 200. ¿Por qué 105? ¿Cómo? ¿Por qué 105? No, porque me pareció lo más accesible también para la gente y también algo que nosotros nos sirva para poder conseguir todos los artículos. Digo, porque podríamos redondear en 110, por eso digo, me sonó el número, o vos sacaste el número y eso está bien, ¿entendés que con eso está bien que la gente pueda colaborar? Sí, yo, o sea, uno tiene que hacer cálculos y todo eso, y me pareció lo más accesible también para la gente y que a nosotros también nos sirva. Bueno, nosotros, bueno, hoy no, pero ya si querés el sábado que viene, si tenés tiempo, en este horario estamos acá, nos traes un frasquito a cada uno, ¿dale? Dale, buenísimo, muchas gracias. Bueno, a disposición, Carla, para lo que necesiten, para todo lo que difundir, todo lo que ustedes están haciendo, y las puertas del programa y de la radio están a disposición, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Trae un frasquito grande, trae, no me va a traer uno chiquitito porque a mí me encantan, ¿eh? Un frasquito grande para cada uno. Bueno, buenísimo. Gracias, Carla, buen día. Muchas gracias a ustedes, chau. Muy bien, ahí estaba, ¿eh? Todas las voces, todas. Carla Rodríguez, ¿eh? Una colaboradora con el grupo Scout de la parroquia Nuestra Señora de los Remedios. Ella tiene un emprendimiento suyo particular que lo pone a disposición de ser solidaria. ¿Cómo es el tema? Ustedes la llaman a Carla, le mandan mensaje de WhatsApp. Mensaje de WhatsApp, anoten, gente, los que nos están escuchando Escalada, para colaborar todos. 11-5-7-8-2-4-1-6-8. ¿No llegaste a agarrar la lapicera? Otra vez, 11-5-7-8-2-4-1-6-8, la llaman, le dice, hola Carla, queremos, te escuchamos en Escalada y su gente, queremos colaborar y queremos un frasquito de berenjenas en escabeche. Tenés el de la... El de 105 pesos, que es el de la mermelada chiquitito, o el de 200, que es que vamos a comer nosotros los gordos, claro. Vamos a comer de esos. Así que ya saben, Rodríguez, 11-5-7-8-2-4-1-6-8 y le piden el frasquito de berenjenas en escabeche, que lo que sacado los gastos, ella lo utiliza para comprar elementos de limpieza para colaborar con los más necesitados. Igual después lo vamos a subir a la página. Es una buena beta porque, claro, todos estamos en la primera necesidad de ir a buscar para la comida y nos olvidamos de los elementos de limpieza que tan importantes son para combatir esta pandemia, ¿no? Muy bien. ¿Le quiere que le diga quién me devuelve mi celular? ¿Dónde me lo...? Acá lo tiene. Delante suyo, señor. Delante suyo. Pensé que ya me lo había... Espere que voy a ver la carga de batería. Sí, pensé que me lo había... Sí, cargue la batería porque viene una nota muy, muy larga. Pero primero quiero ir a la tanda publicitaria. Le ponemos la cortinita bajita de fondo y le decimos quiénes auspician este programa, ¿eh? Y uno que me olvide, pido disculpas, usted me lo recordó recién, ¿eh? Friban Equipamientos es una empresa dedicada a la venta de equipamientos gastronómicos como cocinas, campanas, hornos, parrillas, tanto para tu comercio, emprendimiento que tengas en mente, o bien para tu hogar. También somos fabricantes de heladeras comerciales, cámaras frigoríficas, así que cuando estés pensando en instalar o renovar tu comercio, no lo dudes, Refriban es la mejor opción. Estuve mirando la página web y como si esto muy fuera completa, poco... ¿eh? Sí, sí. También se venden juegos de jardín, hornos de barro, asadores, disco de arado, planchetas y mucho más. nos podés visitar en nuestro excelente showroom, así es, showroom, ahí está, muy bien, en la calle Marco Avellaneda 938, Remedio de Escalada, o contactarnos a los siguientes teléfonos: 4202-7131, 4288-3508, y también podés enviar un WhatsApp al 115-226-7859, y allí nuestros vendedores te van a atender con mucha amabilidad. Refibam, en este momento, la mejor opción, ¿eh? No parezco chiquita, me falta hacer así las rosas rococó. Bueno, no te queda mucho, pero bueno. No, no me queda muy bien. Heladería Montego, 31 años junto al pueblo de Remedio de Escalada. Beltrán 105, esquina Beltrán. Beltrán. Y sí, sí, es Beltrán 105, esquina Beltrán, esquina no, no lo sé. Usted me hace confundir, me hace señas. Delivery 4202-6171 o 4202-7709. ¿Por qué delivery? Porque en este momento no hay atención al público en el local, ¿sí? Solo hay delivery. 4202-6171, 4202-7709. Hacé tu pedido de bombones, casata, tortas heladas con gustos a elección. Y además a eso sumale los 45 gustos exclusivos de Heladería Montego. Una tradición en Escalada. Exactamente. Good Air, SRL, Piñeiro 358, Lanús Oeste, 4241-1045, 154-491-3232, venta. Proyecto, instalación y servicio de aire acondicionado, calefacción y ventilación. Trabajamos con las mejores marcas: Surrey, LG, Daikin y York. Diseño HVAC para disminución en el ambiente del coronavirus. Calefacción, ventilación y aire acondicionado, Good Air SRL. GL Electricidad de Lucas Gatti. Materiales eléctricos, diseño e iluminación, instalaciones eléctricas, proyectos, planificación de obras, asesoramiento profesional. Uriarte 1101, Remedio de Escalada, y ahora en su nueva dirección, Cabo Ur 4467, entre Beltrán y Monseñor Di Giorno. Uva Roja Vinoteca, regalos empresariales, vinos, licores, whisky, productos de campo, quesos, miel, vino patero y habanos cubanos. Bedoya, esquina Marco Avellaneda, Remedio Escalada. ¿Probó el vino patero de Uva Roja Vinoteca? Sí, lo probé, se bueno, toma dos vasitos y se va a la cancha de la Ferrere. No llego yo cuando va así. Dos vasitos no llega, bueno, se toma un vasito y se va a la cancha de la Ferrere con la camiseta taller y dice: ¿qué te pasa vos, negro? Estudio Jurídico Taraborelli y Asociados, Italia 16, primer piso, oficina 3, Loma de Zamora. Le puede decir que te pasa rubio, no vamos a andar discriminando. Tus mejores viajes, agencia de turismo, viajes nacionales e internacionales. Consultorio odontológico del doctor Omar Sanquiro Lami, 2 de mayo 2784, Lanús Oeste, 4247-8484, para solicitar turno. Socios del Club Atlético Talleres, 15% de descuento. Atendemos Hospital Italiano, Hospital Británico, sí, Swiss Medical, Galeno y Medicus. Se respetan las normas de seguridad por el COVID-19. Daniel Dragoni, concejal frente de todos, Lanús, el hombre de Remedio Escalada. El predio del CAT, cancha de fútbol 5, canchas de tenis, fútbol femenino, salón para eventos, escuelita de fútbol, escuela de arqueros y centro de entrenamiento deportivo hockey femenino. Barragán 4400, pegadito a la estación de Escalada. Viviendas Tecno House, tu casa inteligente, construimos en ladrillos. Llámanos desde todo el país al 0800-555-8558. Aplicación tributaria, sociedad anónima, libros contables. Casa Rosales, chapas acanaladas, ¿sí? Lisas, transparentes, galvanizadas, cingería. Casa Central Rosales 1267 Escalada, sucursal en Temperley, Avenida Frías 2714. El teléfono en Escalada 4249-6091. Furniture, muebles modernos, organizadores, sillones, mesas, juegos de living, escritorios, placar. Dardo Rocha, 4222, Escalada, 114-973-2676, el teléfono. Operación técnica, como le decimos siempre, puesta en el aire, musicalización, Matías Datri, muchísimas gracias. Servicio técnico de heladeras, lavarropas, AIT, de Damián Dinuso, 4248-1724, 154-187-9748. Arreglamos heladeras nacionales e importadas, freezer, exhibidoras, todas las marcas. Visita sin cargo en Lanús, Avellaneda y Lomas de Zamora. GL Electricidad de Nico Gatti, ahora también en Lanús Este, Centenario Uruguayo 1367, 116-089-3554, venta de materiales eléctricos, atención al gremio,

pasar la vida entera, como el estudiante el día de la primavera, siempre viajando en un asiento de primera, el mejor carpintero de tu balsa de madera. Soy el soldado de tu lado malvado y el comandante de tu parte de adelante. Soy el soldado de tu lado malvado y el comandante. Solo yo estoy buscando es a alguien que me está esperando, que me entienda, y si no me entiende, alguien que me comprende, alguien a quien recordar de memoria cuando estoy de viaje, cuando estoy muy lejos. Sí, soy un vagabundo y camino bastante alrededor del mundo, pero quiero volver a mi casa, a alguna casa, para encontrar a esa princesa vampira que respira y me mira. ¿Tienes algo para comentarnos? Mándanos un mail a contacto@moshradio.com. Nuestro seguro La Habana, sin pagar expensas. Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante. No me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Este ingenio brillante, lámpara mediante, esta flor de atorrante, un contour sin maleante. No sabes de un no, no hay luz que no concuerde. 11.07 de la mañana aquí en los estudios de Mosh Radio por www.moshradio.com. Esto es Escalada y su gente, una ventana al barrio. Y tenemos la suerte, la enorme satisfacción de estar comunicado con alguien que ha dejado la huella aquí en Talleres, en Escalada, que ha pasado poco tiempo, pero ese poco tiempo le ha servido para quedar en la memoria y en la historia de nuestro querido club, que el lunes cumple 114 años. Uno que llevaba la 10, que vino muy callado y se fue ovacionado por toda la gente, y hoy por hoy se sigue recordando su paso por el club. Roberto Fabián Pompey, te podemos decir Tito, ¿no? Buen día. Hola, buen día, amigo. Sí, por supuesto. Si me decís Roberto, no me doy vuelta. Hace 45 años que no me dices Roberto. Estamos junto a Héctor Torres aquí haciendo el programa. Hola, Héctor, querido. Hola, amigo. ¿Cómo estás, Tito? Buen día. Amigazo, ¿cómo estás? Bien, todo bien, por suerte. Un placer. Un orgullo, un honor para nosotros esta nota con vos. El placer, saben, y es mío, el cariño es recíproco, y siempre es una alegría poder hablar y estar en contacto con la gente de Talleres, y mucho más si los interlocutores son amigos como ustedes, así que es un placer. Gracias, Tito, querido. Hoy trabajando en Boca Juniors, por suerte con laburo, y recordando un poco aquellos tiempos cuando por ahí junio, julio del año 92, un 10 de la tercera que venía rompiéndola, que había jugado creo como 300 partidos como jugador de tercera división, y de repente el técnico de la primera, que era el Bambino Veira, te trae al Gallego Vázquez y te trae al Beto Ortega Sánchez. ¿Qué pensaste ahí? Y mirá, yo me había... ese año 91, esos años 91 que Talleres también me había ido a buscar... Cuando vino de Sotti. Con el Galgo, y el Bambino, en el momento que me vino la oferta, yo estaba jugando de titular, el Bambino me estaba poniendo los entrenamientos... entonces tomé la decisión de jugármela, de quedarme, yo ya había debutado en primera con Roberto Rogel, había jugado algunos partidos. Y bueno, después, sobre el cierre del libro de pases, se sumaron más compañeros, y no tuve la posibilidad de jugar. Y en el año, en junio del 92, sucede lo mismo. Estaba Manera en Vélez, pero yo ya sabía que no iba a tener minutos. Entonces tomé la decisión, apenas llegó de nuevo la oferta, de aceptarla. Hablé con en aquellos momentos con los dirigentes de Vélez y le dije que yo tenía la necesidad de jugar y de demostrarme que el esfuerzo de tantos años y la ilusión mía de poder dedicarme profesionalmente al fútbol, yo la tenía que sentir y demostrar en algún lado, y esta era la oportunidad. Y sinceramente no conocía mucho de Talleres, no tenía el seguimiento del club, pero sí vi la predisposición de querer que yo vaya a jugar. Entonces, con eso ya arrancás con algo muy importante. Cuando alguien te viene a buscar es porque confía o cree que podés serle útil. Entonces, eso ya era algo muy importante para mí. ¿Qué te hizo tomar esa decisión? Porque normalmente nos pasa mucho a los clubes de ascenso que cuando hay un jugador, en este caso como fue Tito Pompey, hemos tenido otros casos que son excelentes jugadores, muy buenos jugadores, y cuando un club del ascenso lo va a buscar, prefieren esperar otra oportunidad o algún otro llamado y no venirse a un club del ascenso. Bueno, un poco ahí recién contestaste, pero ¿con qué te encontraste el primer día que llegaste? Que cuente el viaje que tuvo con papá Roberto cuando, a ver, ¿a dónde venía a jugar el nene? Bueno, mi viejo, que ya no lo tengo, que fue mi gran apoyo, mi gran compañía y mi gran formador, porque hoy yo ya tengo mis hijos criados, tengo un nieto chiquito que ya no es la responsabilidad mía criarlo, sino malcriarlo. Exacto. Por eso peleo muchas veces con mi hija. Nos pasa todo. Pero recuerdo que la persona que en aquel momento hacía de representante mío, y digo hacía porque realmente nunca lo fue, me llamó y me dijo que no se sentía bien, que no me podía acompañar esa noche. Y llegamos con mi viejo Escalada, con un club, obviamente, de noche, con pocas luces, oscuro, la cancha la fui a ver oscura, y bueno, yo imagínate que venía de un club como Vélez, que también a veces el jugador tiene esta cosa, ¿no? Es difícil dejar un club donde llegas a la mañana y te dan la zapatilla, las vendas, las medias, el jabón, el champú, la toallita, dejas todo y te vas al otro día y tenés todo. Jugar en una cancha como el Auxiliar de Vélez, que era un billar, jugar en tercera, para ir a un lugar donde tenés que ir con el bolsito, llevarte tu ropa, vivir otras realidades. Pero yo, después de haber tenido esa experiencia, siempre que pude aconsejé a compañeros, primero a chicos que me tocó dirigir, a que nunca dejen pasar esa oportunidad, porque los termina de formar. Y tomé la decisión y bueno, entramos con mi viejo, arreglamos el contrato, una discusión millonaria, pero llegamos a un acuerdo. Un acuerdo, sí. Nada, no había mucho para charlar, era ir y rubricar eso para poder estar habilitado para jugar. Eran momentos en donde el dinero, si bien era importante como siempre, yo tenía otro trabajo. En ese momento iba a ser lo de menos, porque lo que yo necesitaba eran minutos. Y ese taller es, en principio, porque todo depende de uno después, en principio me lo daba. Yo recuerdo que la primera vez que hablé con el negro me dijo, acá está la 10, yo te la doy. Ahora sos vos el que tiene que hacer que no te la saque. Exacto, sí. Vos estabas en Deportes, bueno, Oeste en ese momento, ¿no? En Deportes Oeste, sí, claro. Sí. Yo debuté en primera trabajando en Deportes Oeste. Sí. ¿Todo ese año en Talleres lo hiciste laburando también ahí? No, solamente hasta diciembre, porque vos imaginate, Eduardo Lupi, que es como un viejo para mí, que así como soy agradecido con Talleres, siempre hablo de Deportes Oeste y de Eduardo, porque Eduardo me dio una mano increíble. Vos imaginate que contrató un empleado que llegaba a las 8:30 de la mañana, abría el local como cadete, le guardaba las rejas a la encargada, acomodaba un poquito y a las 9:30 se iba a esperar. Los pibes adentro miraron y decían, el primer día que agarré el bolso y le dije a la encargada, me voy a las 9:30, llamó a la oficina y dijo, pará, ¿se quiere ir? No, sí, es así, bueno. Lo que pasa es que cuando empiezo a laburar en taller, imagínate, cuando jugábamos afuera me iba los viernes. Claro. Entonces ya no laburaba viernes, sábado, los lunes ya entrenaba, bueno. Entonces cuando llegó diciembre, que yo tomé la decisión de casarme, yo me casé el 19 de diciembre, y tengo guardada con mucho cariño dos botellitas que los chicos de la hinchada me regalaron ese 19 de diciembre, que jugamos con Italiano en cancha de Talleres, y que de ahí piqué para poder ir a casarme. Eduardo me dijo, no podés laburar más, no te puedo aguantar más. Y yo le dije, uy, justo me voy a casar, pero como es un viejo y se portó como tal, me dijo, bueno, yo te voy a decir una cosa, vos te voy a pagar 6 meses más el sueldo. Obviamente le estaba invitado a mi casamiento y me dijo, y comprate lo que quieras y cuando venga. Yo tuve 6 meses yendo a buscar ese sueldo que Eduardo no me pagaba como sueldo, sino era, tomate banco, quiero que puedas triunfar. Por eso después yo tuve la posibilidad de ser recíproco con esa actitud cuando nos tocó ir a, porque fanático de Vélez, Eduardo, también fue dirigente, pude ser recíproco con esa actitud en nuestro viaje a Japón. Y así me toca llegar a Talleres y así me toca encontrarme con un plantel que tenía un equilibrio increíble entre los que yo llamo viejitos piolas y todos los pibes, ¿no? ¿Te terminó de formar ese plantel? ¿Cómo? ¿Te terminó de formar? Sí, pero por supuesto, yo tuve la suerte, que no sé si muchos la tienen, de coincidir en la geografía con un compañero que al principio me pasaba a buscar, yo no tenía auto, hasta que compré el auto, íbamos una vez cada uno, y teníamos dos autos para tratar de hacer uno y no podíamos, nunca pudimos formar uno con los dos que teníamos. Pero llegaban, che. Los viajes eran odiseas, mirá, si uno podría tener hoy grabada las cosas que hemos pasado y lo que nos hemos reído y disfrutado. Pero bueno, yo tuve la suerte de tener a ese compañero, que nunca voy a ser objetivo al hablar con él porque lo quiero y lo admiro, que es Carlito Fortunato, y que tuvo una actitud que en el fútbol no es muy común, que es la de ser generoso, la de transmitir. Viste, el fútbol es en momentos egoísta y cada uno dice, yo lo mío me lo guardo porque lo... Y bueno, hablo de Carlos para ponerlo como ejemplo, pero nosotros teníamos a un tipo como el Chupa Zárate, que creo que cuando yo llegué ya tenía como 38 años, había sido campeón, y era uno más, y aconsejaba, y el Loco Bailé, y Lalo, y Aldo Noblea, y el Enano Agui, para después estar con otros tantos pibes que queríamos empezar a explotar en esto del fútbol, y nos fueron transmitiendo un montón de cosas. Por eso recuerdo con tanto cariño aquel plantel, y desde lo deportivo, claro, yo venía de haber jugado un par de partidos en primera y después de jugar en reserva a los hinchas de la Ferrere caminándote por arriba del techo, los vidrios rotos de Racing de Córdoba, el escándalo de Almirante Brown. Cuando yo volví a Vélez, volví con otra coraza, con otra formación, con otras vivencias, y bueno, por supuesto que me terminó de formar como jugador, sin ninguna duda. Por eso el agradecimiento mío al club, a los socios, a los hinchas, a los compañeros, al Negro D'Angelo, al profe. Siempre recuerdo a Pedro, y hoy a la distancia ve todos los esfuerzos que hacían para que llegue esa plata a fin de mes, y eran quedarse horas en el kiosco. Ustedes nos veían porque nos quedábamos ahí a ver si llegaba a las 3, a las 4 o a las 5 la plata. Y cada uno de los dirigentes aportaba, bueno, cosas que son de un fútbol que ya no está. Racing de Córdoba, cuando sacamos a Lenito Bailía dentro de la bolsa de la utilería. Claro. Pero el loco, ¿te acordás? Se le ocurre gritar el gol. Sí. No, pero le tiraron con una radio y se la llevó. Y entraban al vestuario y el tordo los tenía que coser porque los agarraron afuera, los molieron a palo. Sí, fue terrible. Las locuras y vivencias de un fútbol, te repito, de un fútbol de antes, ¿no? Pues nosotros estamos desde este programa buscando, estamos convencidos de que hay un gen talleres. No me digas cómo y por qué, de dónde, pero escalada, talleres, en la parte deportiva, en la parte humana, tiene un gen especial para con los que lo vienen a vestir su camiseta, para los deportistas que nos representan. Eso pasa con casi todas las generaciones, todos los entrevistados que hemos tenido y que vamos a tener. Nadie le dice que no a talleres y todos tienen la mejor onda, hayan salido campeones, se hayan ido al descenso, hayan tenido posibilidad económica de progresar o lo haya ido mal. Todos dicen que sí. ¿Qué pensás que pasa acá? El otro día tuviste vos una nota con colegas de una radio de primera línea y decías que Talleres era el club más importante de tu carrera. Decime por qué. Y porque cuando a alguien le preguntan cuál es el equipo más importante de su carrera o el club más importante de su carrera, la gente lo primero que piensa en las luces, ¿no? En Boca, en Racing, en Vélez, en Estudiantes, en Europa. Pero el club más importante de mi carrera es Talleres, porque yo venía, te repito, de jugar un par de partidos, de jugar en tercera, de no tener continuidad, de tener que laburar para jugar, pues yo no era que me dedicaba al fútbol en mi casa, descansaba, me entrenaba y después... No, yo tenía que laburar para jugar, entonces, ¿cuánto tiempo más se puede sostener jugar al fútbol teniendo que laburar y sin tener la posibilidad de vivir del fútbol? Cuando yo llego a Talleres me termino, como te hablaba antes, de formar como jugador, y en Talleres, con esa pincelada final para formarme como jugador, más allá de que uno aprende todos los días, el que me dio la posibilidad de que cuando yo vuelva a Vélez, a un equipo que había sido campeón, o sea, doble escollo, ¿no? Insertarme en un equipo que era campeón, que teóricamente no iba a necesitar nada. Me llevo una sorpresa a través del comentario de Raúl, que Bianchi había estado siguiendo la actualidad de los que se habían ido a préstamo. Y bueno, cuando llego, me toca mostrarme ante Carlos, y Carlos elegir entre dos jugadores que habíamos llegado en un puesto parecido, y se queda conmigo. El otro día, cuando hablamos para el cumpleaños de Carlos, me recordaba aquella pretemporada en Huerta Grande, que fue al mes de haberme ido de Talleres. Entonces, para mí es muy importante, porque yo al año de haber jugado mi último partido italiano Talleres en Atlanta, estaba pateando el último penal para consagrar a Vélez campeón de América, y al año y medio estaba siendo campeón del mundo. Si no me hubiese ido a Talleres, no hubiese sucedido eso, pero para nada. Para nada, porque no hubiese tenido la experiencia de esos 42 partidos, la experiencia de haber conocido a gente como las que te nombré, que me hayan transmitido lo que me transmitieron, la capacidad del Negro D'Angelo para dejarme desde tus indicaciones, pero después de la libertad de poder yo ir de un lado al otro, cruzarme, más allá de que en aquel momento era más carrilero. Todas esas cosas son de agradecer, por lo menos para los que tienen la formación que tengo yo, con un viejo que lo primero que me enseñó fue siempre agradecer y tender una mano a los que hicieron lo mismo con nosotros en otro momento de nuestras vidas. Yo creo que si hoy, Tito, vos le preguntás, pues nosotros tenemos, viste que los clubes de ascenso tenemos nuestros ídolos, nuestras glorias, nuestras figuras, bueno, han pasado el Negro Miguel Ángel Gallardo, el Rusito Molnar, el Dudy Pérez mismo, cantidad de jugadores que han hecho, el Oso López, que ha hecho cantidad de goles, el Pato Franzoni, la Víbora Nigretti, bueno, el Loco Bailié, cantidad del Negro Lanz, los centrales como el Negro D'Angelo, cantidad de jugadores que nosotros podemos decir, oye, me acuerdo de esto y de esto. Y hay un gesto tuyo que te identifica, y por eso creo que la gente de Talleres, los que te vimos y a lo mejor los que no te vieron, pero se llevan por lo que nosotros le contamos, destaca un gesto tuyo. Y creo que por eso sos tan querido y tan tenido en cuenta en Talleres. Porque cada vez que te hace una nota no nombras, primero, que para nosotros es muy importante como institución y como hincha, y la otra es porque siempre recordás, porque yo me imagino, como decías vos, de ir a la cancha de la Ferrere y que te estén escupiendo en la espalda, ¿sí? Cuando vas a tirar un córner, a patear un penal en un campeonato mundial de clubes, y que cada vez que alguien te pregunta algo, vos decís, yo soy un agradecido por la oportunidad que te dio Talleres, pero además porque la hinchada de Talleres fue la primera que corrió mi nombre. Y sí, eso es, eso son cosas que quedan, y eso me lo, el primer partido que jugamos en cancha Independiente, que jugamos con el con la selección del Nacional B, que era aquel Banfield, exacto, sí. Uno había empezado, y después el primer partido que jugamos de local, mi viejo, después de comerse en el entretiempo las pizzetas más ricas del mundo que hacía el Pata en la en la confitería, famosas pizzas. Nos volvíamos y me dijo, vos te diste cuenta de esto, esto es la primera vez, y ya después que pase y que pueda pasar en un montón de clubes, no va a ser lo mismo, va a ser, esta es la primera hinchada que te reconoce. Bueno, son cosas que quedan, sí. Que para algunos pueden ser importantes, para otros no, pero bueno, nosotros, te repito, tenemos la crianza de mi viejo, de mi vieja, gente que ha luchado mucho. Mi vieja vino después de la posguerra de Italia, o sea que es una mina que ha recibido mucha ayuda de familia, de todo. Entonces son agradecidos. Gracias a Dios la vida le dio la posibilidad, después de que me dio a mí también, de ser recíprocos con esa ayuda. Y entonces cuando tenés esa formación hay gestos que quedan mucho más que a lo mejor historias que tengan que ver con otra cosa. Y es cierto, la gente tiene, obviamente que siempre los resultados favorables agrandan más la idolatría, porque el que ha metido el gol, que le ha dado el ascenso a tal. Ahora vamos a mantener el contacto, que se cortó justamente cuando estaba hablando Roberto Fabián Pompey de su carrera juntamente aquí en Talleres. Una lástima, estaba linda la charla. Vamos a ver si podemos entablar nuevamente la comunicación. Hoy es un día particularmente difícil porque no tenemos la línea libre de nuestro programa habitualmente para que nos brinde una comunicación más fluida con nuestros entrevistados. ¿Tenés un temita, Matías? Poner temita que tenemos pendiente y vamos a ver si podemos retornar la comunicación. Bueno, voy a cantarte una que me cantaba mi padre cuando yo estaba chiquito, así como tú, Se van perdiendo en el tiempo, mis años se van quedando muy lejos. Ya no me lleva mi padre en la mano, solamente sus consejos. Viven en mí los recuerdos de niño, cuando una estrella deseaba. A mi padre que con eso sonreía mientras mi madre miraba. Años que vienen despacio, primero con qué lentitud avanzan. Como quería ser grande, recuerdo, para no quedarme en casa y acompañar a mi padre muy lejos, tal vez hasta el fin del mundo, porque mi padre era fuerte, era muy inteligente, era mejor que ninguno. Hoy ya no quiero que pasen los años, porque mi padre ya está viejo, se le han cubierto de arrugas sus manos y de nieve sus cabellos. Oh Señor, detén el tiempo. te pido, porque tú puedes hacerlo. Porque yo en verdad no entiendo, Dios mío, por qué se nos va lo bueno. Cuando se cansen un día tus pasos, yo quiero ser quien los cuide. Mientras tanto, dame el brazo y vamos a ver qué vas a decirme. En Mos Radio. Bueno, se había cortado la comunicación justamente con Tito. ¿Estás ahí de vuelta, Tito? Estábamos hablando justamente de que llegaste siendo Roberto Fabián Pompey, te fuiste siendo el Tito de la gente. Sí, se contaba, no sé hasta dónde se escuchó esa cosa que fue la primer hinchada en corear el nombre y lo que me iba, y lo que me comentaba mi viejo, que siempre fue quien me acompañó y quien me siguió en todas las canchas, y que tuve la suerte de... Y me di el gusto de que pueda ir al Ducó como hincha de Huracán y verme jugar con esa camiseta. Esas cositas que te da el fútbol a veces de devolver todo lo que te dan. Y bueno, yo a mi viejo desde ese lado siento que pude devolverle, ¿no? Viéndome jugar en el club de que él es hincha. Nosotros decíamos el tema del Gen Talleres, porque se hizo una mística muy particular en el tema del cariño que generaste justamente por tu paso por el club. Hiciste, de los 42 partidos que jugaste, creo que fuiste el único que jugaste todo el campeonato, no faltaste ninguno, hiciste 4 goles, ¿te acordás? Jugué todos los partidos, por eso digo que es el club más importante de mi carrera. Tenía el compromiso de primero cumplirle a la gente que me había ido a buscar. Sí, cumplirle al técnico que me había dado la camiseta apenas llegué, y cumplirle a los compañeros, a la gente, y después cumplirme a mí, ¿no? Porque yo fui a Talleres a terminar de demostrarme que estaba hecho para esto. Y jugar los 42 partidos en un equipo que tenía los jugadores que tenía era un desafío importante. Y bueno, sí, goles metí cuatro creo que fueron... Central Córdoba de tiro libre, Quilmes de tiro libre, Atlético Tucumán de tiro libre y otro a Instituto con la camiseta azul manga larga, mirá si no me acuerdo. decíamos, el otro día te pasé una foto de una revista que tenía, que había encontrado, en donde esa foto era de la revista que hacíamos en prensa del club, que llamaba Informacat, y estabas en la tapa junto con Javier, con Donato, con el Galgo de Sotti. Y es de un partido posterior a la primera rueda que se le gana en la escalada a la Ferrere 1-0, y ahí estábamos a 2 puntos de la punta. ¿Te habías dado cuenta? Habían formado un plantel como para salvarse del descenso, y casi al término de la primera rueda están a 2 puntos de la punta. Sí, y el campeón no pudo ganarnos ninguno de los 2 partidos, y hemos hecho partidos que fueron realmente muy buenos. Y nos faltó un poquitito de resto en la última parte como para meternos por lo menos en la parte de la definición. Creo que ese equipo merecía por lo menos haber jugado el octogonal para pelear el ascenso. No sé si estábamos desde los jugadores y desde la institución, no sé si estábamos para ascender, pero sí, para ese equipo merecía por lo menos entrar dentro de lo que era la definición, porque había sido uno de los equipos protagonista y de los mejores equipos del torneo, y como frutillita del postre, aquel equipo es el que vio nacer al Pupi, ¿no? Y entonces yo tengo la suerte que me regaló el fútbol de ver o haber sido compañero en su primer partido y ver nacer a jugadores como el Pupi y como Román, así que eso, lo del Pupi también es un regalo de aquel equipo, ¿no? Con la carrera y con lo que hoy significa el Pupi para el fútbol argentino, y ya, como dije en otras notas, dejó de ser argentino para el fútbol mundial. Aquel año fue un año muy, muy, muy lindo, ¿no? Muy enriquecedor. Y así como lo digo yo, seguramente lo dirán todos los que participaron en aquel plantel. Y quedó en la memoria de todos, colectiva, de todos nuestros hinchas de Talleres y nuestros simpatizantes, el medio campo Zanetti y Donato Pompei. Eso quedó para siempre. Sí, sí, un medio campo de mucha juventud, ¿sí? Y que después, bueno, se proyectó a futuro. Entonces eso también es importante. Con dos chicos nacidos en el club, como Hugo y el Pupi, con uno que llegó también con muy poca experiencia, pero aquel equipo tenía jugadores realmente muy buenos en cuanto a lo que habían hecho en el pasado, que eran los que ya estaban terminando sus carreras y los que iban a ser después, a futuro, los más jóvenes. Creo que se como pasa siempre en la vida, ¿no? Se juntaron todas las estrellas, los planetas, y se armó algo muy lindo, con dificultades, porque yo siempre, y te lo decía al principio de la nota, con el tiempo uno ve el esfuerzo que se hacía para que podamos tener las cosas, para que podamos tener, me acuerdo del tema de la ropa, me acuerdo de tantas cosas, me acuerdo del esfuerzo de los sábados para darnos de comer antes de los partidos, cuando nos juntábamos ahí. Y aquel plantel tenía algo que lo caracterizaba y de lo cual a veces en el fútbol lo toman como malo, porque creen que divertirse, pasarla bien, reírse en el trabajo, es estar de joda. Y no hay nada más lindo que trabajar en buen ambiente, no hay nada más positivo y que genere más cosas positivas para lo que uno hace que pasarla bien. Y ese era un plantel muy divertido. El ratito que nos íbamos arriba a la concentración para descansar después de almorzar, son cosas que cada vez que nos juntamos las recordamos, las pasábamos muy bien. Hoy la concentración tiene televisor LED, calefacción. ¿Cómo? Hoy la concentración tiene calefacción, aire acondicionado, televisor LED, sala de juego. Bueno, no se parece mucho a la que íbamos nosotros. No. Quiero aclararle. Ustedes tenían a Pepe al lado, en una habitación, pero recién vos decías... Pero ¿quién te quita lo bailado, no? Claro. No, esas cosas son las que más se disfrutan. En Talleres hay varias hay tres o cuatro trilogías, se dice, que podemos recordar. Catenazzi, sí. Rico Temprano. En la década de 40. Sí. Ver. Sí. Ver. Sí, sí. Les hago una pregunta, porque el teléfono mío... Se escucha abajo. Yo voy a poner el mano libre a ver cómo, porque lo escucho mejor, pero quiero saber cómo me escuchan ustedes, si lo pongo. Nosotros te escuchamos perfecto, ¿eh? Nosotros te escuchamos bárbaro. Hola. Ahí está, dale, a ver. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien, un poquito... Pero bien, bien, salí bien, seguimos y salí bien. ¿Vos se escuchás bien a nosotros? No los escucho muy bajito. Entonces seguimos como estábamos antes. No, yo así los escucho perfecto ahora. Dale entonces, sigue así. Dale. Yo estoy un poco más lejos, voy a levantar la voz. Te decía que nosotros acá tenemos Catenazzi, Rico y Temprano, allá hace mucho tiempo. Después tenemos Balbi, López y Molnar. En el 78. 78. Después tenemos Tapia, Caicedo y Molnar. Impresionante. 79. Y después, creo que otro mediocampo que la gente recuerda es este: Donato, Tito y el Pupi Zanetti. Y bueno, esas son las cosas que te decía, ¿no? A veces también quedan en el recuerdo equipos o jugadores o mediocampos, en este caso, que a nivel de logros deportivos no consiguieron nada, porque realmente, la verdad, no hemos conseguido nada a nivel deportivo para la institución, pero que bueno, lo que la gente veía sábado a sábado se quedó grabado. Tito, venís seguido cuando te invitan, estás siempre presente en los partidos homenajes, cuando hacen partido los veteranos, en otra época, que venías a jugar para Talleres, a jugar para nosotros. Pero, ¿con qué club te fuiste y qué club ves cada vez que llegás a Talleres? Mira, eso es algo que a mí me pone muy feliz. Yo recuerdo que desde el año 98 que volví de España para jugar uno de los partidos, en aquel momento era ir a jugar por la quiebra, después era ir a jugar por una tribuna, la última vez por lo de Enzo, pero cada vez que llego al club, y esto lo noto con muchísima felicidad, encuentro algo nuevo. Que agrandaron la visitante, que agrandaron la local, que hay una tribuna donde no había, que las plateas, y que esto lo pueda lograr un club como Talleres, porque es un club que tiene muy pocos recursos, porque evidentemente no tiene la capacidad de sponsoreo que tienen los otros equipos, y porque, no sé ahora, pero en su momento tampoco tenía un apoyo desde lo político muy grande. Entonces, eso muestra el cariño, el amor que la gente le tiene a su club y todo lo que con muchísimo esfuerzo van logrando. La luz, veo con mucho agrado y también veo que se puede, siempre se puede. Mirá si Pupi y Donato hubieran tenido la cancha de sintético. ¿Cuántos Pupi y Donato hubieran salido? Y bueno, en la época que estábamos nosotros, yo recuerdo que cuando no podíamos usar la cancha se nos complicaba, no había muchos lugares para ir. Nosotros entrenábamos en el Parque de Lomas, hacíamos la pasada que el profe nos mandaba a hacer. Pero bueno, también es importante el crecimiento, por eso yo lo destaco, y mucho más cuando el crecimiento se logra con esfuerzo propio, ¿no? Eso tiene una doble satisfacción. Y por eso imagino la felicidad de cada uno de los socios de Talleres y de los hinchas cada vez que entra al club y ve una piedrita, un ladrillo nuevo, una pared nueva. Más allá de la infraestructura, que siempre fue muy buena del club, pero que claro, los problemas económicos hacían que eso iba quedando abandonado y que costaba mantenerlo. ¿Por qué crees que quedaste en el colectivo de la gente? ¿Qué pasó? ¿Qué tiene Escalada? ¿Qué tiene Talleres que te hace volver a cada rato? Primero, en mí lo que quedó es esto, es haber llegado a un club que no me conocía, que no tenía ningún tipo de compromiso conmigo porque no era un tipo salido del club, y que a través de lo que vieron en la cancha se identificaron conmigo, les gustó, vieron un jugador que en los 42 partidos que se puso la camiseta la defendió como si sería la camiseta de toda la vida. Y después creo que también la gente, así como yo estoy agradecido, es agradecida a lo que decía Héctor, ¿no? Qué sé yo, de estar haciéndome la nota en el Morumbí por ser campeón de América y acordarme de Talleres, y en cada paso acordarme de Talleres. Creo que así como el cariño es recíproco, también el agradecimiento. Y bueno, se generan esas relaciones a veces sin que uno específicamente porque me parece que es un todo. Bueno, genio, lo despedimos, tiene que cosas que hacer el hombre. Sí, yo contar una sola cosa. Después que Tito se fue del club, en mi etapa de presidente, no me acuerdo si yo lo llamé o nos vino a visitar por algo, y entró a la utilería y creo que estaba Marianito Bagnato limpiando los botines. Y nosotros no tenemos la posibilidad de cambiarlos siempre, entonces los botines se van comiendo, el jugador pisa mal, tiene problemas en los pies. Y Tito me preguntó, no me acuerdo cómo fue la charla, qué necesitaba. Y yo le dije, y lo que necesitaríamos serían botines. Y la charla quedó ahí. En la semana vino Tito Pompey y nos trajo una caja llena de botines Puma, creo que eran 25 pares, si no mal recuerdo, o algo por ahí, de obviamente de deportes oeste, me imagino que lo habrá ido a comprar ahí. Bueno, esas son las cosas que nosotros recordamos y nos marcan algunas actitudes. Y son las que no se conocen. Y son las que no se conocen, porque muchas veces no lo hablamos, pero fue una actitud terrible de Tito, de estar mejor él en ese momento y decir, bueno, voy a colaborar. Y yo le dije lo que necesitaba, no hubo un compromiso. Y en la semana vino con su vehículo y nos trajo una caja llena de botines. Si eso no es amor, Tito... Que gracias a Dios no era el 128 si no hubiese llegado con los... No, ese que le pusieron el crique y se hundió el piso. No, mirá, para reírnos un poco, yo el 128 de Carlitos era único. Los cambios pasaban mejor cuando se cortaba el cable del embrague. Cuando no teníamos, pasábamos mejor los cambios. Pero traías a medio equipo. Nos remolcábamos unos a otros. Un día, no. Fui muy feliz en Talleres, conocí gente que me quedó para siempre, una relación para siempre. Y esas cosas son las que no se conocen y no deben conocer. No, nunca me interesó que se conozcan porque no, uno no las hace para eso. Pero bueno, es nobleza obliga, ¿no? Me parece que siempre que tengamos la posibilidad, lo tenemos que hacer. A veces nos dicen, no, voy a un partido, parece poco, pero para el club también significa mucho que el Pupi pueda estar en el club, que el Mono pueda ir al club. Yo hablaba de Talleres con el Mono, yo no coincidí en Talleres, pero sí en Arsenal, y siempre hablábamos de Talleres, y después llegar y encontrarme con todos los compañeros en cada uno de esos partidos y de esas reuniones que se hacen, nos genera muchos recuerdos, ¿sí? Porque ya la mayoría estamos viejos, muchas alegrías, y Talleres nos sigue uniendo. De vez en cuando nos reunimos y podemos disfrutar de aquellos años y de esos recuerdos. Tito, gracias por estos minutos que nos brindaste, por esta hermosa nota. Espero que la hayas disfrutado como la disfrutamos nosotros. Te agradecemos muchísimo el contacto. Un beso grande a la familia. Y nos estaremos viendo, nos estaremos encontrando y, por qué no, tendremos seguramente un par de charlas más. Te agradezco mucho, hermano. Les agradezco a ustedes, en nombre de ustedes, a todos los socios, a los hinchas de Talleres. Para el lunes mandarle un muy feliz cumpleaños a cada uno de ellos, porque Talleres no es nada más ni nada menos que cada uno de los socios de sus hinchas y toda la gente que hace el club hoy, que lo hizo desde el día de su fundación. Así que me gusta siempre estar en contacto con el club. Como te decía antes, me gusta mucho ver el progreso del club y ojalá que ese progreso se sostenga y siga cada día en un poquitito más. Así que Héctor, muchísimas gracias por la nota y un gran saludo a toda la gente de Escalada. Gracias, Tito. Suerte. Gracias, Tito. Un abrazo grande. Y la mejor foto la tenés conmigo, la tengo guardada, la foto. En un partido que viniste a ayudarnos, nos sacamos una foto. Tito, un abrazo grande. Siempre presente. Abrazo, a la gente de Talleres. Abrazo para todos. Muchísimas gracias. Tenemos problemita con el internet. Hay un problema en la emisora de Telecentro, no es nuestro. Exactamente. Algunas notas no salieron bien. La de Tito salió bien. La de... No se quedó claro si la de Carla... No, la de Carla Rodríguez me dicen que no salió bien. La repetimos el sábado próximo. Exactamente. Sergio Mobilio nos dice, se corta, amigo, es un problema de internet. Sí, tenemos un problema de internet con Telecentro, que ya en un ratito lo van a solucionar. Marcelo Blanco nos dice lo mismo. Bueno, tuvimos un problemita técnico, no pasa nada. Inclusive teníamos un llamado más que no lo vamos a poder hacer porque ya estamos prácticamente sobre... 11:50 de la mañana, ¿se fue? Sobre la hora, sí, se fue. Usted quería leer algo que tiene que ver con lo del club, yo después cierro con la publicidad. Sí, simplemente leer parte de lo que fue... Nosotros tenemos también otra semana de mayo, Sí. Que terminó en 17 de mayo. 17 de mayo, pero mí, dice. ¿Me deja, dice la diga? Dale. Hipólito Yrigoyen y. Y Zárate. Y Zárate. Ahora lo dejo usted, tranquilo. Él. La leyenda cuenta que allá por los primeros meses del año 1906 tiene lugar un match de fútbol entre dos teams locales. Los Talleres del incipiente pueblo del mismo nombre y General Paz del vecino pueblo de Banfield. Entendiendo Banfield. Que arranca en esa época desde la calle Rosales hacia el sur. Surge desde esa época, según las crónicas, el partido terminó 0-0. Le surge la idea a los de Banfield de unirse a los de los Talleres, ya que estos jugaban en una cancha ubicada entonces en los terrenos ferroviarios y aquellos no tenían dónde hacerlo. Y en vista que algunos de ellos eran compañeros de trabajo en el ferrocarril, realizan una reunión en la esquina de Camino Real, hoy actual Hipólito Yrigoyen y Zárate, donde se ubicó otras épocas la farmacia Cabrejas, en un otoño lluvioso y frío, la vía del tranguay ya estaba tendida, pero ella no corre todavía. Los muchachos acuerdan reunirse otra vez y para siempre, y la esquina quedó como testigo. Y deciden así reunirse en asamblea extraordinaria fundadora, lo que hacen en la casa paterna de Enrique Félix Tait, en la calle Azara de entonces, en el aula de la escuela de su hermana, la maestra Isabel Tait, que allí funcionaba el día 17 de mayo de 1906. Comienza la reunión estando presentes los socios de los clubes, los Talleres y Banfield, Alberto Alan, Heriberto Alan, Enrique Félix Tait, Silvero Brana, Juan Nervi, José Nervi, Alfredo Nervi, José Schianic, Sebastián Paul, José Garibaldi, Juan Nolusco Perinetti, Raúl Perinetti, Diego McLennan, José McLennan, Agustín Iradios, Jorge Rezoagli, Pablo Comelli, Dionisio Macroic, Baltasar Pedroni, Francisco Sánchez, José Rey, Francisco Rodríguez, Enrique Paik, Juan Paik, Emilio Embeje y Juan Pérez. Fue presidida por Alberto Alan. El famoso Juan Pérez. Había un Juan Pérez también en esa. Fue presidida por Alberto Alan en la secretaría con la secretaría de Agustín Iraíos, siendo este último quien confeccionara el acta de fundación, que dice: en el pueblo de los Talleres a los 17 de mayo de 1906, en la casa particular del señor José Tait, siendo las 8 p.m., reunidos en Asamblea General Extraordinaria, los señores abajo nombrados, socios de los clubes Los Talleres y de Banfield, bajo la presidencia del señor Alberto Alan, resolvieron por unanimidad que, en vista de la buena armonía reinante entre los clubes de Los Talleres y los de Banfield, y dado el grado de amistad que existe entre sus asociados, debían reunirse así para dar frente a cualquier desafío y poder entrar a jugar con todo en la liga de fútbol. Después de un corto debate entablado sobre la convivencia de la unión y puesto en votación, todos por unanimidad votaron por la unión de ambos clubes con el siguiente nombre: Talleres United Football Club, con asiento y fiel en los Talleres del Ferrocarril Sud. Se pasó el acto, nombran la nueva comisión directiva, que quedó constituida de la siguiente forma: presidente Jorge Rezoagli, secretario Agustín Hilarios, tesorero Diego McLennan, capitán de primer team Juan Perinetti, vicecapitán de primer team Pablo Comelli, capitán del segundo team, José Nervi, vicecapitán del segundo team, José Rey. Se pasó enseguida a nombrar una comisión compuesta por 4 miembros para hacer un reglamento, siendo nombrados los señores Alberto Alan, Jorge Rezoagli, Francisco Rodríguez y Raúl Perinetti, quienes se comprometían a presentar el reglamento en la próxima asamblea. No teniendo más que tratarse, a las 10 p.m. se levanta la sesión. Varios fueron los nombres propuestos en esta reunión: Talleres y Banfield unidos, Argentinos de Talleres y Talleres y Banfield juntos, pero ganó la propuesta de Pablo Comelli como Talleres United Fútbol Club. Ahí nacía está, el primero de junio de 1906, porque tiene la fecha de fundación el viernes primero de junio de 1906 y está plasmado porque ese día fue donde se logró conseguir el sello que daba entidad a lo que hoy tenemos como nuestra insignia madre, que es nuestros colores rojo y blanco, tomados del alumni, que cumple este lunes 114 años. Que además hay un error de apreciación en la gente que dice, no, fue una unión entre Talleres y Banfield. No, fue una unión entre Talleres y un grupo de muchachos que se llamaban Los de Banfield. Los de Banfield, porque vivían de Uriarte para allá. No, claro, tiene nada que ver el club nada Banfield que ver con esa, con el nuestro nacimiento, ¿no? Era Los de Banfield, que estaba desde Rosales e Hipólito Yrigoyen, que ahí terminaba el partido de Barracas al Sur. Exactamente. Y comenzaba el partido de Las Lomas de Zamora. Y la unión fue porque ellos no tenían cancha. No tenían cancha. Nosotros sí. Así que bueno, hay una reseña y vamos a seguir el próximo programa. Ahora les digo quiénes auspician nuestro programa. Refriban Equipamientos es una empresa dedicada a la venta de equipamientos gastronómicos como cocinas, campanas, hornos, parrillas, etcétera. Por lo tanto, cuando tengas un emprendimiento en mente, consultanos. Refriban está en la avenida Marco Avellaneda 938, Remedio de Escalada. El contacto es 4202-7131, 4288-3508, Muebles de Jardín, Equipamientos para el Hogar y tu Comercio. Estudio Contable Luis Mascaretti, Contador Público Nacional, Impuestos, Balances, Sueldos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires. Casa Pepe Medina, Servicios Fúnebres, Sepelios, Cremaciones, Traslados, Avenida Hipólito Yrigoyen 6675. Muebles Libertad, todo para tu hogar en sus 3 direcciones: Avenida San Martín 1902, Magallanes 3102, Remedio de Escalada, y Muratures 2174, Villa Fiorito. Reparte de carnes y embutidos Frigocar. Llámanos 113-275-8338. Frapar, Construcciones Civiles, Banfield Oeste y Lomas de Zamora. Contacto 116-482-2968. Losas Carpintería Hormigonados. Frigorífico El Recero, directo del campo a tu mesa. Carnes, achuras, embutidos. Hacé tu pedido llamando al 3967-1705 o visitanos en Taborda, esquina José León Suárez. Autoservicio La Utopía de Graciela y Miguel. Almacén, fiambrería, verdulería. Dardo Rocha 3974, Escalada. Las Nenas, almacén, fiambrería, kiosco, regalería. La esquina más simpática de Escalada, según ellas, Bedoya, esquina Rosales. Tómbola, taller gráfico. Diseñamos tus ideas: folletos, flyers, impresiones, laminado, mate, tarjetas personales. Garay 181, Remedio de Escalada. GL Electricidad de Nico Gatti, Centenario Uruguayo 1367, Lanús Este, 113-792-2319. Servicio Técnico de Heladeras y Lavarropas AIT de Damián Dinuso, 4248-1724 o 154-187-9748. Operación técnica, puesta en el aire, musicalización, Matías Datri, muchísimas gracias. Furniture, muebles modernos, organizadores, sillones, mesas, juegos de living, escritorios. Dardo Rocha 4222, Escalada. Casa Rosales, venta de chapas galvanizadas, lisas y acanaladas. Rosales 1267, Escalada. Aplicación tributaria, sociedad anónima, libros contables. Viviendas Tecnohouse, tu casa inteligente. Llámanos desde todo el país al 0800-555-8558. El predio del CAT, cancha de fútbol 5, fútbol femenino, escuelita de arqueros, hockey femenino, 4208-8603. O visitanos, ahora no, todavía no, Barragán 4400, pegadito a la estación. Daniel Dragoni, concejal, frente de todos, Lanús. Consultorio odontológico del doctor Omar San Girolami, 2 de mayo 2784, Lanús Oeste. Solicita turno al 4247-8484. Tus mejores viajes, agencia de turismo. Estudio jurídico contable, estudio jurídico, nada más, del doctor Taraborelli y Asociados, Italia 16, primer piso, oficina 3, Lomas de Zamora. Estoy buscando una información más que me dieron recién, que no quiero dejar de pasarla. Uva Roja, Vinoteca, regalos empresariales, vinos, licores, whisky, productos de campo, quesos, miel, Bedoya, esquina, Marco Avellaneda, Escalada. GL Electricidad de Lucas Gatti, en su nuevo local, Cabour 4467 y Uriarte 1101, Remedios de Escalada. Good Air, Good Air, SRL, Piñeiro 358, Lanús Oeste, 4241-1095, 154-491-3232. Venta, proyecto, instalación y service de aire acondicionado, calefacción y ventilación. Trabajamos primeras marcas, Surrey, LG, Daikin y York. Diseño ADAC para disminución en el ambiente del coronavirus. Así que ya sabes, Good Air SRL Piñeiro 358 Lanús. Heladería Montego, 31 años junto a Escalada, Beltrán 105, esquina del Valle Berlucea. Delivery 4202-6171, 4202-7709. Hacé tu pedido de bombones, casatas, tartas heladas con gustos a elección y, como siempre, los 45 mejores gustos de helados a tu disposición. 12 un minuto. 12 un minuto. ¿Y termino? ¿Puede ser? Bueno, nos mandó un mensajito Daniel Dragoni, concejal de Frente de Todos, y se pasó info, el Consejo Deliberante se aprobó en el Consejo Deliberante el semáforo de la calle Timote y Marco Avellaneda. Pedido de hace muchísimos años. De los vecinos, y bueno, aquí este proyecto es llevado por Daniel Dragoni, así que le informamos a todos los vecinos que se aprobó en el Consejo Deliberante el semáforo para la calle Timote, esquina Marco Avellaneda. Nuestro amigo Juan Testone, contento. Contento. Más, dice, el arreglo integral de la plazoleta y control de horario de carga y descarga en Marco Avellaneda entre Timote y Bedoya. Se pidió también la autorización para una línea de colectivo que una la estación Chingolo con la estación de Escalada, pasando por la urna por el otro lado en Lanús Este, que fue un pedido de la gente de Escalada a pie del otro día, ¿no? Ya empezaron a tomar nota todos. Exactamente, así que bueno, muchísimas gracias. Semáforo en la esquina de Timote y Marco Avellaneda, control del horario de carga y descarga en esa cuadra, porque los micros tienen problemas y los camiones paran ahí a descargar mercadería. Y además pedido. Se pidió la autorización para una línea de colectivos que una la estación de Monte Chingolo con la estación de Escalada, pasado por la Ulna para el lado este de nuestra querida ciudad de Remedio de Escalada. Completito, terminamos 12 minutos aquí desde Doctor Melo 4565 en la ciudad de La Furia, en Remedio de Escalada. Somos Mos Radio, www.mosradio.com. Hoy un programa completito, un poquito a los saltos por el tema este de las comunicaciones. Se ha caído el servicio de internet, pero bueno, lo podemos sacar adelante. Así es, gente. Nos vamos, nos encontramos el próximo sábado a partir de las 9 de la mañana y hasta las 12 para hacer un nuevo programa de esto que es Escalada y su gente. Chau. Es difícil abrir mis ojos y ya no verte. Tu olor en la cama aún sigue intacto. Te he buscado en mis sueños, deseándote.